FM.com. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Oh, no era lo que esperaba. El aumento prometido resultó un chiste. Respire hondo. Tranquilo. Vuelta y media. Te contenemos si es necesario. En la fiesta de Blas, a las 7 de la tarde con un minuto en la República Argentina, cuando se acerca Anaís Castro para saludarnos, Jirafa. Agradecemos a Don Trancherrie que nos trajo la merienda tan rica, especialidades de panadería y pastelería francesa, nuevo local en Belgrano, en la esquina de Zavala y Arribeños, pueden ir de 8 a 21, también en Malavia 1805 y en Instagram arroba con Trancherrierar. Le agradecemos a Juan Costa en la dirección, Adrián Brina en la robótica, en el graf Mayra Ferrari, Manu Bicho Rey en la producción. Está jugando Argentinos ahora, recién empezó con Banfield, 0-0, llueve en la Paternal. Fede D'Agostino en la iluminación, el Tano en el control central y Fede Totem en el switcher master, cuando aplaudimos a Diego Poggi y a Anaís Castro. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas. Gracias por venir. Tranqui. Bien. ¿Ustedes? Bien, contenta. Pasé un gran fin de semana, así que fue planazo tras planazo. No, basta, Cholo, de ser tan feliz. Hubo huevito, basta. Solo vi películas. Muy bien. ¿Cuáles viste, planazo? Cholito? Vi Apolo 13 y vi Titanic. Pará, ¿no las habías visto? Sí, las revisité. Los dos riesgos de viaje. Sí, ¿cómo? Titanic es larga. 3 horas. Bueno, ayer cuando la pusimos, dimos 3 horas de película. Pero se puede mirar por dos las películas. ¿No miran películas por dos ustedes? No. Ah, chicos, se remiran una película por dos. Pero no se me hizo larga, ¿eh? Sí. No se me hizo larga. O sea, como que volví a entender por qué la amaba tanto. Digamos, decidiste ver Titanic. No es que apareció en un zapping. No, decidimos ver Titanic. Porque estuvimos muy en conversaciones de las cosas que están cumpliendo aniversarios esta semana. Viste que Titanic esta semana... ¿Y a vos te parece bien que haya tirado la joya al mar? La gran discusión tuve anoche de con la señora. Marido. Y no llevar la Liva Joyas. Claro. Porque con la Liva Joyas metió un PNT en el medio de la transición. Bueno, hablábamos eso ayer con mi marido. ¿Por qué tira la joya al mar al final? O sea, yo no entiendo, tiene sentido. Era de ella. Yo entiendo que era de ella. Y eso, ella estaba en todo su derecho a hacer lo que quisiera con ese diamante. Un homenaje a su amor. Está bien, está perfecto. Pero tampoco era de él. No era, pero claro, es un homenaje, ¿no?, a su amor. Se tira ella, se no muere. Comprale una campera, Pablo, y quedate en el diamante. Barco ahí. Pero si tiene 90 años, yo no sé, o más. Ya a la nieta que se lo dé. Pero ¿qué me importa? La nieta que la tira al fondo del océano. Me parece compran barra, la historia de amor entera y te jode la joya. A mí me jode. A mí también. Me jode. Porque no se peleen que es lunes. Porque además la joya no se la regaló Jack. Se la había dado el marido esclavista. Al que no quería al ella. Al que no quería. Por eso entonces que no la tenga nadie, dijo, al fondo del océano, que la vean los de Longchamp. Hacé la plata, Julieta, hacé la plata, comprate un par de propiedades. Imagínate, los del Conicet encuentran esa. Que no les aumentan. Chorito, y si tenés que elegir, ¿estar en el Titanic o en el Apolo 13? Oh, bueno, sabiendo lo que pasó con el Titanic. Titanic. En el pero Titanic. Morir ahogado es espantoso. No, pero yo creo que hubiese hecho algo diferente. Porque ya hay gente que tenía salvavidas y estaba muy desesperada. Hay un momento donde el barco todavía tiene mucho rato para hundirse, ¿no? O sea, que te quedan unos 15 minutos antes de que te chupe el barco para abajo, ¿no? Ajá. En ese momento, si te lanzas con tu salvavidas y nadas y nadas y nadas lejos... Pero está congelada el agua. Está bueno, grados. Pero era una mejor manera de tratar de salvarse que todas las demás. Ay, chicos, se va a morir, que hay en la visión. No, porque seguramente en primera clase no iba a ir. Me subo al Titanic sabiendo lo que pasó y estoy todo el día vestido de buzo. Todo el día vestido de buzo. Lo que dure el viaje. ¿Ustedes qué? ¿Apolo 13 o Titanic? No, Titanic. Pero averiguo dónde salen las... Cuando te tiran ahí los ¿cuál botecitos. ¿Cuál es el fast? No, pero hay que tener platica, no la tenemos. Pero vos como hombre mayor no tenés... Si subís, volvés acá y te cagan a piña. ¿Me dijiste hombre mayor? Sos un hombre mayor de edad. Es lo que hace el novio de ella. Claro. No, pero se roba una niña. Pero le digo, si me salvan... Le digo, le hago un PNT en la radio al Titanic. Ah, perfecto. No es mala, Seba. No es mala. Tomate el Titanic. Esta vez se hundió. La próxima no. Sí. La próxima no. Decí que venís con todos nosotros. Claro. Dale. Vamos todos nosotros. Te consigo atrás para Lollapalooza del año que viene. Ah, con la pulserita activada y todo. Y todo. Ya está a la venta. Y la otra cosa que me dolió es como ver lo mala madre que era la madre de Rose. Oh, yo la recordaba tan mala madre y es muy mala madre. Hacía lo que podía con las herramientas de la época. Claro. Ay, claro. La está prejuzgando. Y aparte es comediante de la hostia. ¿Cómo es? ¿Sí? Es buena actriz. Sí, esa. Eso sí, ella es fantástica, pero bueno, el personaje es muy lindo. Y él pintaba bien, ¿no? Él pintaba bárbaro. Muy bien. Igual, con ropa bueno, hay que ver cómo pintaba, porque todo desnudo. Bien. Igual, no fue mucho. La intensidad no fue mucho. Sí. Sí, sí. Claro, que está hablando de intensidad. Me parece desproporcionado. Muy desproporcionado. Bueno. Proyectó. Muy bueno. Desproporcionado. No. En el auto incómodo, dale, no es para tanto. Ah, no, eso no, eso no, eso pero no. Tiene no es para tanto. Años, no me parece. Sí, tenían 20 años. Claro, te olvidaste. Tenían 20 y 21 años. Debe ser eso. Y es ahí o no es nunca. Pero más vale. Sí. Ella pero sentía que se le estaba yendo la vida. Hashtag soltalo. Y bueno. Y lo soltó, literalmente. Lo soltó y se fue al fondo. Y no cuenta el cuento. Está bien. Jack, le dice. Bueno, hagan un gran programa, les pedimos, por favor. Vamos a ver. ¿Eh? Se quedan con Poggi, con Castro. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia. Chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que comió cornalitos fritos y encontró un nuevo amor. Difícil que tenga un día mejor en los próximos años. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Me caes mal. No, mi amor. ¿Así arrancamos la semana? De ¿cómo morir. Vamos a arrancar así la semana, amigos? Bienvenidos a 7 de la tarde, 9 minutos. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo ¿cómo bien? ¿Estás, mi amor? ¿Todo tranquilo? ¿Todo está chévere? Muy linda, está más linda que. Gracias, mamá. Es nuestra pantera hoy, ¿eh? Ay. Le cambiaste la esquina a Flor Cambre. Muy bien, amigos. La pantera Castro. Bienvenidos, acá estamos 7 de la tarde, 9 minutos, mucha lluvia continuada. En un rato vamos a estar hablando con José Bianco porque no va a parar de llover. Ay, sí. Por lo menos un día y medio más, me imagino. Me parece que eso es lo que nos había comentado días anteriores. Duro y parejo. Vamos a ver cómo sigue la semana, ¿no? Así es, amiguitos. Bueno, 11-6861-1043, ahí nos pueden mandar notas de voz porque siempre les preguntamos dos cosas. ¿De sí. qué se quieren olvidar y también cómo está la calle? Hoy la calle debe estar complicada por la lluvia, así que si nos quieren mandar sus mensajitos e informarnos si están en algún lugar pasando trabajo porque no logran llegar a sus casas, lo pueden hacer a través del 11-6861-1043 o si no, nos pueden llamar y salen en vivo a través del 4775-6688. Bienvenidos, amigos. Acá los periodistas de tránsito, como siempre, están escribiendo en Twitter. Dice, calzada muy complicada, respete la distancia de frenado entre vehículos, a no estar tan pegadito, amigos, por favor. Y ya se normalizó el ferrocarril de Roca en los ramales Alejandro Korn, Bosques, vía Temperley y Ezeiza, luego de un procedimiento policial en Temperley, un señor Una persona agarró de rehén a una mujer y se tuvo que parar todo el tren durante... ¡Ay, no! Bueno, bastantes minutos, eso ha pasado. Y hace un rato, choque múltiple en el kilómetro... Sí, salió bien, menos mal. Choque múltiple en el kilómetro 7, kilómetro 7, siente. Sentido autopista oeste, es que el 7 siente. Claro. Pero, ¿qué sé yo? Bueno, a ver, ¿de qué se quieren olvidar? Hola. Hola, amigos. A ver, ¿quién está por ahí? Hola. Buenas noches. Bueno, les cuento, General Paz, bastante cargadita... Se puede andar, pero 30, 40 kilómetros por hora en ambas manos. Mucho cuidado con la lluvia, que hoy el auto frena diferente. ¿Sí? Rari. Fíjense, paciencia y llegamos todos a casa. Hermoso mensaje. Muy bien, mi amor. Muy bien, todo el mundo a cuidarse. Me gustan esos olvidators responsables. Y sí, amigos. De sus vidas y las de sus compañeros que manejan para sus casas. Che, a los pibes de la moto que te están entregando pedidos y todo eso, hoy propi extra, sí, amigo, de la que uno le da siempre un poquito propina, más porque... un vasito de agua. Tan mojadito con las medias mojadas de temprano, claro. ¿Viste? Así que... Si te hacen la vida más fácil a ti, que no quieres salir de tu casa porque está lloviendo, sé chévere con ellos. Totalmente. Sé chévere con ellos. 1168611043. A ver, uno más. Tenemos por ahí. ¿Qué a hacen, ver, amigos? ¿De qué, bueno, se quieren olvidar? ¿De qué me quiero olvidar? Sí, amigo. Que en dos días cumplo 34 años. Está todo bien. No puedo creer cómo pasa el tiempo. Tiene muy viejo. Está choco. Todo bárbaro, mi amor. No pasa nada. Los 30 son los nuevos 20. Ahora todo cuesta abajo. No, ¿por qué? Sí. Yo justo diciéndole, amigo, que son los nuevos 20 y tú le dices que cuesta abajo. Reuma, artritis, problemas de colon. No. Columna, no, hernia de disco, nada, quilombo con la sangre, etc. Te vas a dar cuenta cuando viene la lluvia, ¿entendés? Te duele todo, las rodillas, etc. Hay algunas señales igual, ¿eh? ¿Qué señales? Como cada vez que te agachas hacer... Yo no paro de hacer ruido cada vez que me agacho, siempre. Yo tampoco. Cuando te tiras en el sillón... Sí. No, y te conté la de, ay, Dios mío, cada vez que me baño. ¿En serio? Salgo a bañarme, ay, pero como con un pesar, tipo, ay, Dios mío. Con suspiro. ¿Qué dice? Porque cada vez que me baño es algo y me estoy secando. Impresionante, amigo. Bueno, arrancamos, ponemos primera, ¿les parece? 7 de la tarde, 12 minutos. Este programa te hace compañía en Urbana Play, diciendo cuánto te todos los días. Besitos para vos en el oído mientras volvés a casa. En el oído, ¿no? El oído es muy cómodo. ¿Es molesto? Es espantoso. Sí, chiquitito, un beso, ¿no? A todos. No, al revés. Es tipo un... Ah, sí, es muy, muy chiquitito. No, porque no. Le hacen eso en el oído. No, no, ese no. Torturas, si las hay. Pero una bueno. Mordidita, oreja. Una mordidita. ¿Quieres que arranquemos? Arranquemos primero, sí, obvio. Bueno, nos cruzamos con un video muy espectacular que yo siento que todos y todas hemos vivido una experiencia que este video nos las va a revivir. Yo se los voy a ir relatando porque está en inglés. Entonces, para las personas que estén viendo en YouTube, lo van yo a poder ver mientras yo lo... Que alguien me lo explique. Es una chica que está en su escenario. Hay un cartel que le dice, ¿me recuerdas? Ella le dice, no puedo ver, ¿quién eres? Y él le voltea el cartel y en la parte de atrás dice, te pegué un chicle en el pelo cuando estábamos en el colegio. Ah, es como un show, es una cantante y hay un pibe abajo con un cartel que dice... ¿Qué dice eso? Le pregunta, ¿te acuerdas de mí? Ella le dice, no te veo, ¿quién eres? Voltea el cartel y dice... Te pegué un chicle en el pelo en el colegio. Y ella le responde y le dice, Benji. Se recordaba del nombre del pibe. Se recordaba de él, pero además lo dice como, desgraciado, estás acá ahora viéndome en un show en mi escenario. Mira vos. Después de que me hiciste la vida cuadros en el colegio. Mira vos. Entonces nosotros queremos hablar de esos primeros... Ay, no sé cómo llamarlo. Esos primeros enemigos. Seres humanos odiados. Claro, esos primeros enemigos que tuvimos en nuestra primera infancia en el colegio. Sí, totalmente. Era como esa persona que tú sabes que es tu némesis. Que sabes que fue la primera persona que te hizo conocer la emoción de la rabia, del enojo, de la venganza. Yo lo voy a nombrar, Cristian Brócola me robaba dos lápices que yo siempre quise mucho, que es el marrón clarito y el celeste. Ay, claro. Amigo, te odio. Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba ya de apellido, pero se llamaba Estefanía. Yo quiero... Perdón, Ani, que te interrumpa. Quiero nombre y apellido en la tarde de Urbana Play. Denuncia. Denuncias a tu primer enemigo cuando eras chiquitito. Claro, Rocío, tu primer enemigo de chiquito. 47756688. Esa primera persona que te hizo enojar y la tenías en la cabeza. Yo no me acuerdo de su apellido, creo que era Slava. Estefanía Slava, si no me equivoco. ¿El piso también? No. Slava. Ella fue la que cuando yo tenía 10 años, yo me desarrollé primero que el resto de mis compañeras. Ajá. ¿Ah? Me vino el periodo bastante temprano. Claro. Yo se lo conté a ella en intimidad de amistad. Y ella se lo contó a todo el mundo. Ojalá nada más se lo hubiese contado. Gritaba por todos yo lados. Yo te conté. Ella sacó una toallita sanitaria de mi bolso y la agitaba por el aire en el aula y gritaba, ¡fenómeno! ¡Fenómeno! Ya la contó, somos viejos chotos, ya la contó como 5 veces. Bueno, pero... El público se renueva. No solo el público se renueva, sino que esta es mi primera enemiga de la infancia. La odiamos. Otra cosa que hizo, ¿la recuerdas? ¿Qué? Ella misma, yo te la conté. A ver. Que me apuñaló con un lápiz. Eso no se hace. Y tengo la... La marquita, es verdad. No tengo la marquita, tengo la mina del lápiz en el hombro. No. ¿Tenés adentro de tu cuerpo la mina del lápiz? El grafito. Me estás jodiendo. Te lo juro por Dios. Me estás jodiendo. No. ¿Tenés un pedazo de lápiz adentro del cuerpo? Sí. Yo no puedo cualquiera, creer. Chicos. 4775-6688 en instantes, amigos. En vivo, expedición de la NASA y también expedición al brazo de Ana Di Castro. 4775-6688. Prendemos el aire, hace calor, amigos. Bueno, primera bronquita de chico. ¿A quién odiabas? Puede ser compañero, claro. Profe, maestra, algún comerciante. Sí, para algún mí familiar. Igual son esos primeros compañeros que te hicieron la vida a cuadros. Sí. Sí. O sea, por ejemplo. ¿Cómo le hizo a usted vida a cuadros? Claro, te hizo la vida a cuadros. Ah, mirá. Porque es complicada. Hizo la vida complicada, claro. ¿Por qué? Porque cuadros, porque el cuaderno cuadriculado era el de matemáticas. Ese era el difícil. Está muy bien. ¿Ves? 4775-6688 y 1168-61-1043. Creo que es un buen día para sacarte esto que tenés hace tantos años adentro de tu cuerpo. Hola, María. Sí, hola, María, bienvenida, María, feliz lunes, gracias por llamarnos. Primera persona que sale al aire hoy. Hola, María, ¿cómo estás? Acá, bien, contenta porque puedo mandar al frente a dos personas que, bueno, el día de hoy serán buena gente, pero en ese momento... Eran malas personas. Sí, cuando le escuché la historia anterior, digo, por Dios, me vinieron a la cabeza enseguida. Eso es lo que buscamos. ¿Qué pasó, María? Sí. Me levantaba en la pollera a la salida del colegio. ¡No! Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No. No sé, tenían un ensañamiento. Era algo que yo vivía a 2 cuadras y media del colegio y esas 2 cuadras y media las volvía corriendo todos los días porque salían como en patota a molestar. No sé qué les pasaba. No lo puedo creer. No, salían como corriendo a levantarte la falda. ¿Pero qué eran, pibitos, compañeros tuyos o compañeras? Te estoy hablando y Natalia Blanc y Roberto Pérez Miranda. Me encanta. Roberto Pérez Miranda. Me encantan estos nombres propios. Que se arrepientan. 30 años después. Me vuelvo loco. Desenmascarando bullies. Sí, totalmente. Para. Totalmente. Era súper bullying. Uno no sabía en ese momento que era. Se trataba de eso. Pero era tal cual así. Realmente era para pasarla muy mal. Además, tremendo como cuando éramos adolescentes, a la mujer se le jugaba mucho con hacerle bullying por cosas que eran como súper íntimas, ¿me entiendes? El periodo, a los pibes también, a todo el mundo. Pero subirte la falda. Sí, no, un montón. Son cosas que sí, no le bajaban los pantalones a los chicos. No, corrígese. Claro. Me acuerdo del estilo de polleritas que se usaban en ese momento, que ni siquiera eran minifaldas, eran a la rodilla. Claro. Escocesa, roja. Me acuerdo lo que sufrí. Ay, pobre. ¿Todos los años del secundario fue eso? Sí. No era secundario, era primario. Ah, re chica, un horror. 10 años. Horrible. Un montón. Horrible. Bueno, limpiamos. Se merecen este llamado. Muy bien. Se merecen este llamado y hoy exorcizamos esa situación y ya está. De tu cabeza, ya no te va a joder nunca más. Ahí está. Nunca más. No, beso, no, María, te queremos. Beso, María. Igualmente, beso, María. Que tengan hermosa tarde. Gracias. Gracias, mi amor. Te esperamos a las 6 acá en Urbana Play. Ah, un beso. Ah. Beso gigante. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando la primera bronquita de chico. ¿Con tu primer enemigo de la escuela? Claro. Uh-huh. ¿Y quién está del otro lado? Hola, Dani. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo tranqui? Tranqui. Estoy pegada al horno tratando de secarme. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Te mojaste toda. Sí, me remojé. ¿Te agarró el chaparrón? Me agarró el chaparrón. Chaparrón. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Bueno, pero ya estás en casa, eso claro, es lo en un ratito duchita caliente y listo. Sí, tal cual. Bueno, tal cual. Primer enemigo, bueno, primera enemiga. Mi primera enemiga, chicos, a partir de los 6 años hasta, no sé, los 10, Melina. Compañera del colegio, yo estaba con mis amigas, qué sé yo. Yo tenía en particular en mi cartuchera una goma que era rosa, y que le sacabas la tapa, tipo, la corrías como para atrás, no sé si ubican. Sí, que era como que si fuese una lapicera, pero goma. No, era redonda, como bien redondita. Ya sé cuál es, que era como un triangulito y le sacabas la tapa. O una goma con capuchón. Uy, sí. Sí, algo así. Bueno, pero era re fashion para ese momento. Claro. Era fashion, no sé. Sí, tenés, pero sí. Bueno. Tener algo que guarde una goma era fashion. Vuelvo la goma, siempre tuvo suelta, perdida por ahí. Toda gastada, de una punta. Pará, ¿y entonces qué pasaba con esa goma? No, y entonces siempre me desaparecía la goma. Y en una, yo le digo a mis amigas, che, díganme loca, pero yo sospecho de Melina. Dice, no, pero Melina, ¿qué? Si es recopada, qué sé yo. Y en una estábamos jugando tipo a las escondidas. Y yo me pongo atrás de ella como en el piso y ella parada y se le cae la goma. A la chorra se le, se le fue todo el plan... Se le fue todo el ego. Por el desahogo. ¿Cómo puede ser? Porque yo la perdí y esto es el esfuerzo de mi mamá y de mi papá, que son ¿qué? Maestros. ¡Ay, claro! Le todo por una goma. Hoy en día soy maestra, chicos. Ya no. Mira vos. La chica era maestra. Mira vos. Yo me saqué todo de encima y además si me compraban una lapicera de Stitch también me desaparecía. ¡Ay, no! Odio eso. Porque en ese tipo de cosas. Esa gente pero que tenía, esa gente que nosotros en Venezuela le llamamos la tiene agarrada conmigo. ¿Qué? ¿Que te robaban todo a vos? Claro, con la tiene agarrada conmigo, la tiene agarrada con mis cosas. Es como, no, basta, suéltame. No, no era que le robaba a todo el mundo, era a mí. Y capaz porque tenía las cosas más nuevas. Ay, no, no te duraba nadie. ¿En tu casa te cagaban a pedo? Porque claro. No, ¿porque te perdías todo o no? No, yo iba angustiada porque perdí la goma fashion. Y mamá me decía, no, tranqui, no pasa nada. Por ahí quedó, por ahí se la vas a encontrar. No, mi viejo es un amor. Mi cielo. Tremendo. Mi vida. Un beso gigante, te queremos. Feliz lunes, feliz semana. Yo también los quiero. Te queremos, mi amor. Gracias por llamar. Amigos, tengo una noticia de último momento. Gracias. Perdón, tengo una noticia de último momento. Horrible, espantosa. Recién, la voy a decir el locutor, pero triste. Recién. Primero de mayo vamos a tener el próximo feriado. Bueno, pero pará, acabamos de venir de dos semanas consecutivas. Un montón. Nosotros no tenemos, nosotros venimos, por eso, laburamos para, jueves. Para nosotros hoy, es igual. Pero su mensaje, es el locutor triste, pobre. Claro. Y después tenemos el 25 de mayo también. Ok, muy bien. Pero bueno. Perfecto. Esta fue una noticia. La noticia hasta ahora. Ahora vamos a repasar. Si recién te sumas al aire de Olvídate de Todo, en Urbana Play 104.3 estamos hablando de esos primeros enemigos que tuviste en la infancia, esas primeras rabias, esa primera bronquita que tuviste en el colegio. ¿A quién recibimos? Hola, hola Lili, ¿cómo Lili? Estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Recordando, rememorando mi primer enemigo de la infancia. Eso es lo que queremos. Sí, sabés cómo me hierve la sangre, ¿no? ¿Quién fue? A ver. Romina, la señorita de segundo grado de primaria. ¡Ay, Dios! Es terrible cuando además ese primer enemigo es un adulto. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Me la hizo pasar horrible. No me voy a olvidar nunca de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gustaba un nene. Y yo, muy insistente, iba atrás del pibe en todo el recreo, lo volví loco. Okay. Ay, por favor, díganle que me gusta, que esto, que lo otro. Bueno, lo busqué así. Resulta que alguien le fue con el chisme a la seño y cuando volvimos del recreo, la señorita me cagó a pedo enfrente de todos y llamó a la directora, chicos. Llamó a la directora. ¿Porque te gustaba un pibe? Claro, porque lo volví loco. Lo volví loco, no, el pibe, pobre. El bebé reno del pibe. Igual. Me parece que bueno, está bien. Quizás, quizás, claro. Quizás estaba bien. Quizás estaba bien. Estabas medio acosando. Sí, mamina. Claro. Obvio, un límite. Pero a ver, un niño, lo acercás aparte y le decís. Obvio. Ah, sí, no lo humillas, no lo humillas públicamente. Claro. Te llevan a la dirección y te explican lo que puedes y no puedes hacer. Estoy de acuerdo contigo. Exacto, ya cuando somos adultos o más o menos adolescentes tenemos otra capacidad de igual, entender. De afrontar esa situación. Si llamaron a la directora es porque te fuiste de mambo. Le estabas haciendo koala al pobre Pi. Les puedo asegurar que no me fui de mambo, era una nena. ¿Qué edad tenías, Lili? Y segundo año, 7 años. Segundo grado, estamos hablando de... 7, 8 años. Claro. Era chiquita. Sí, no, y encima después, cuando salgo... Yo salgo llorando por la exposición que me hizo pasar. Claro. Y viene mi mamá a hablar con la señorita y le dice, ¿qué le pasa a mi hija? Y le dice, no, es que si ya empieza así hay que calmarla porque después no me quiero imaginar. ¡Ah! No, putita, chicos, de chiquitita. No. Imagínate de grande. El machismo en las escuelas. El machismo en las infancias. Paremos esto de ya. Claro. Cortemos tremendo, la raíz. Chicos. Tremendo. Ay, no, te abrazo. Fue feo. Lili, queremos saber, horrible, ¿hace Lili. Cuántos años pasó esto? Y a ver, ya tengo 29, así que un poco más de 10 años. Un poquito más, te diría más, yo. 22 años atrás. 22 años. Ay, no, es verdad, chicos. Claro, no, no. Amor. La amo. Fingiendo demencia sobre. La amo. Para que no quiero llegar a los 30. Los ángeles. De todos. Ay, sí, me la cantaba la esa. Era muy enamoradiza, chicos. Ay, te amo, Lili. Y hoy está tus. ¿Cómo estás hoy? ¿Seguís ahí trolli o dulita o no? Te amo, Polly. No. Omar Monji. Estoy buscando el bebé. Soy la que fui el año pasado, no, el anterior al Olvidafter. Olvidafter, claro. Sí, así que no. Estoy ya 7 años con la misma persona buscando un bebé. Entonces, solo en la infancia estaba bien, ese es el momento. Agradecerle a esa maestra que la ubicó, la encarriló. Claro, porque si no, vaya uno a saber. ¿Dónde hubiésemos parado, no, Lili? Sí, besos, Lili, te queremos. Besos, mi amor. Yo también los quiero, besos. Muchas gracias. Un amor. Tengo otro enemigo en la infancia y me lo recordó Lili. Uf, ¿quién? Cuando yo tenía, creo que 12 años o un poquito menos, vivía como en un barrio cerrado. Sí. Donde. No era el barrio cerrado de acá. No, nada que ver. Era un barrio cerrado porque tenía portón, por más nada. Barrio cerrado al dinero. Sí. Claro, era una urbanización, le llamamos nosotros. Acá no entra. En Venezuela hay muchas urbanizaciones cerradas que no son countries. Claro. Sencillamente son urbanizaciones de casas humildes, pero que le pusieron portón, pues. Ok. Bueno, exacto. Privado bueno. De servicio. Bueno, allá adentro éramos todos libres de jugar en las calles. Okay. Y habían dos muchachitos que yo no sabía, estaban compitiendo por quién me daba un beso primero. Ellos apostaron. Qué lindo que son esos juegos cuando uno... No, sí, qué lindo, hermoso, divino. Ellos apostaron a ver quién me besaba primero. ¿Qué pasa? Yo siempre fui, yo se los he contado, crecí en un pueblo bastante machista, en una familia con ese tipo de normas, y yo era la hermana menor de mi hermano. Claro. ¿Entendés? O sea, mi hermano era como... uno de los mayores de la cuadra, claro. Líder de grupo. Ah, mira, de la manada. Claro. Su hermanita era intocable. Claro. Intocable. Cuestión que todos muchachitos apostaron, ¿no? Yo, ignorante de todo, uno de ellos me dice, acompáñame para la casa de la señora tal, que ahí vendían unos heladitos. Ignorante, yo le digo, bueno, perfecto, vamos. Acompáñennos. Vamos a comprar heladitos. Compramos los heladitos y me dice, pero sentémonos acá solos a comer el heladito. Y yo de imbécil me siento con el heladito y me dice... Mira eso, como que me dice, mira, voltea para allá. Te señala para la derecha. Claro, y yo volteo y cuando vuelvo a girar la cara lo tengo acá cerca y me roba un beso, me roba un pico. Tremendo. Cuando me roba el pico, no. El otro muchacho estaba en la esquina que se llamaba José Antonio. José Antonio. José Antonio en ese momento acababa de perder la apuesta y me había besado primero el otro. ¿Mi? Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a arruinar con tu hermano. Y salió corriendo y fue a decirle a mi hermano y que le avisó. Yo estaba en una esquina besándome con otro que no sé qué. No, a mí se armó, pero la San Pablera en mi familia, en mi casa. Tipo, ¿cuántos como, años tenías? ¿Qué quilombo? Tenía 11, 12 años. Ah, re chiquita. No, el castigo en mi casa. Fue terrible y yo no hice nada. No hice nada. No hice nada, chicos. Te voy a golpear, no hice nada. Fui besada, Aria. Fui besada. Qué lindo que es dar besos por primera vez en... Depende, en ese contexto no. Pero en tu vida. Eso sí, los primeros besos. Que no entendés que estapas el cagazo, que no sabes cómo besar, que mordés. Ay, que, no, bueno. Que mordés, no entendés. Yo para estuve, mí babeás, no. Yo no, ya probé, no, no yo mordés. Estuve como 2 años probando con el codo y con el antebrazo. Mentira. Yo me chapaba el brazo para... ¿Te chapabas el brazo? Y para ver cómo era, para decir, ¿con qué vas a practicar? Con alguien. Bueno, te digo, mirá cómo saltó. Al final era re... ¡Qué lanzadita! Al final pero era re... ¡Qué lanzadita! Estoy hola, Helios. De todos. Hola. ¿Qué haces, Helios? ¿Cómo te va? Deberíamos hablarte con vos finita si sos Helios. Hola, Helios. ¿Cómo estás? Helios. ¿Por qué? No. Ese es con H, yo soy con H. Bueno, ay, la H es muda. Qué ignorancia, la verdad. Estamos en radio. ¿Qué haces, Helio? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Te hablo acá desde Mar del Plata. Ok, Helio, cuéntamelo todo. ¿Cuál fue ese primer enemigo o enemiga de tu infancia? Bueno, en realidad yo mencioné uno, pero eran tres. Era la trilogía del terror en el mismo curso. La trilogía del mal. Sí, totalmente. Yo tengo ahora 60 años, esto fue hace 50 años atrás, cuando estaba en quinto grado, 10 añitos. No. Ok. Fabio el Narigón Zanessi, Marcelo el Gordo Fruga y Juan Carlos el Chino Fernández. El Chino Fernández. ¿Y qué hicieron estos? ¿Están todos en este plano o estamos saludando al cielo? ¿Cómo? ¿Están todos en este plano o estamos saludando al cielo también? No, están todos en este plano excepto el Chino, que bueno, se fue. Le mandamos un beso. Bueno, sí, sí. Pero los otros dos eran, los nombré con en orden de terror. Claro. ¿Qué hacían? Yo soy narigón y me tiraba de la nariz. No. Y él era un pibe que era repetidor y era un poco más grande. Oh. Un año más. Ese era el verdadero bully. Sí, sí. Me corría para tirarme la nariz. Cuando no me alcanzaba, me pegaba piña en la espalda. Ay, pero no, cualquiera, chicos. El tucán. Es que el que repite, viste, también. Encima, está frustrado. El que repite está frustrado. Pero con qué tupé, amigo. Ocúpate lo que tenés que ocupar y dejá de romper los huevos. Claro. Claro, y pero el otro, Marcelo Frúa, no me dejaba jugar al fútbol. Cada vez que jugaba al fútbol, no elegía y me tiraba como que yo era malo, que era malo, que era malo, que era malo, y hacía que el resto tampoco me eligiera. Ah, y quedas para lo último, eso es el primer frustración último, humana. O no jugaba, me tenía cambiadito al lado y no entraba. O a veces me elegía en el equipo de él, pensando yo que iba a jugar, y el guacho no me dejaba jugar. Ay, no me dejaba entrar. No, un capanga. Qué dolor. Y con el otro me agarraba piña cada dos por tres, pero éramos más amigos, nos peleábamos por pavada. Claro. Pero bueno. Creo que el que más odio es el de la nariz, porque creo que esos son el tipo de cosas que después te generan los complejos, ¿no? O sea, es ahí donde se empieza a generar esta situación de no gustarte, de no sé qué, del tema de la nariz, ni hablar de que dolía, ¿no? De que es violencia física. No, y encima le pegaban la espalda, si uno llegaba. No, un horror, amigo. No, sabes. Era un colegio de monjas. ¿Qué tiene que ver? No pasa nada. Sí, bueno, pero las monjas... El resto era como que tenía así una cierta, qué sé yo, no sé si miedo, pero claro. Bueno, todos tratábamos más o menos de cuidarnos, las monjas estaban en todos lados. Las monjas estaban en todos lados. El chico se las ingeniaba para dármela. ¡Ay, no! Aparte era ingenioso. Era terrible. Y un día venía, bueno, te digo que te corto, así no te saco más tiempo, la venganza fue con ellos, fue a Zanessi, venía corriendo, porque corría muy bien y corría mucho. Yo estaba parado y cuando él salió corriendo, porque estaba jugando una mancha, que yo le metí el pie y se cayó de trompa al piso. Muy bien. ¿Y qué se rompió? Las teclas. La nariz. La nariz. Muy la bien. Nariz. Está muy bien. Estoy para un bloque de castigo divino, para el karma, volvió rápido. También está muy bien. A Froba, el que no me dejaba jugar al fútbol, en un partido que jugué, lo fracturé. Y uno se murió, así que ya está, amigo, ganaste. Y el otro se fue. Ay, no. Muy bien. No. Faltan dos y ganaste el partido. Tal cual. Y encima lo hice sin querer, porque nunca pensé que iba a llegar a tanto. Ay, claro. Te mandamos un beso. Después podemos hablar más ahora. Después 21-21 pedimos y hablamos bien del todo. Hablamos bien de todo. Pedimos disculpas, la redención. Ay, y todo eso. Amigo. Genial el programa. Geniales ustedes. Genial vos. Y me hacen mucha compañía acá laburando. Yo soy remisero. Así que vienen conmigo hasta las 10 de la noche. ¡Chao, Elio! ¡Chao, Elio! ¡Te queremos! Un beso. ¡Chao! 95.3. Allá en Mar del Plata, si nos quieren escuchar, en Bariloche 104.9, en Pinamar 105.5, Z por Neuquén 89.5. ¿Y vos, Santo? ¿Dónde estás? Anto, perdón. Ah. Vos, hola, Anto. Hola, Ani. Hola, bonita. ¿Cómo estás, bien? Mi amor? Ay, muy bien, qué lindo hablar con ustedes. Ay, los quiero mucho. Muchas gracias. Más bella, mi amor. Qué temazo que pusieron. No lo puedo creer. Este tema, yo tengo una conchuda acá atravesada. Ay, Dios, cómo te amo, Anto. Si recién se suman, estamos hablando con Anto. Estamos hablando de la primer bronca que tuviste de chico. Tu primer enemigo, enemiga. De claro. ¿Quién fue, Anto? Se llama Diana. Sí. O sea, yo tenía 4 años. ¿4 años? Colegio de monjas. Una vuelta mi vieja me manda con un tapercito con unos alfajorcitos de maicena riquísimos. ¡Qué rico! Aparte, viste, caseros con todo el coquito ahí, rebozadito, divino. Yo voy, de repente, voy con mi merienda para hacerlo, y resulta que en un momento, no sé cómo, ella había traído unas galletitas más ricas, obviamente industriales, no voy a decir la marca, okay. Pero muy ricas y tentadoras para esa edad. Y de repente todos los nenitos van y le comen todas las galletitas a la nena. Y claro, en un momento agarra la seño y me dice, ay, Anto, como vos ya estás llena porque te comiste todas las galletitas de tu compañerita, ahora les vas a dar vos. todos los alfajorcitos que trajiste a tu compañera. ¡No, no! Yo desesperada porque alguien me crea para que, nada, entiendan que yo no se los comí. Y la pendeja me los comía gozándome, mirándome la cara. ¡No, te comió, chicas! Te comió los alfajorcitos. Y es como, yo no fui, te estoy diciendo que yo no fui. Oh, pero fue como mi primer momento de indignación a una temprana edad, que vos decís, loco, créanme, dale, yo no me comí la galletita. Ahora de grande seguro me como la galletita, pero... bueno. Anto, ¿y nunca, nunca supiste quién fue? No sé. No, que quedó incógnito. ¿Ese es tu verdadero enemigo? ¿Por qué tú piensas en la otra muchacha? Capaz ella de verdad creía que había sido tú. Y ahí es como, bueno, nada, me voy a vengar porque me comiste mis galletitas. Tu verdadero enemigo fue el que se quedó callado. ¿Nunca supiste? ¿Nunca supiste quién fue? No, o sea, para mí fueron algunos de los nenes de ahí atrás, qué sé yo, pero yo no fui y me metió el dedo acusador y bueno. No, nada. está bien, para mí está bien que se puede, es la que al final te termino sacando los alfajorcitos. Pero, dato de color, al día de hoy, cada tanto la cruzo un poco por el barrio y yo la miro con cara de vos sos la conchuda. Mi amiga la menos rencorosa. Amiga, pasaron un montón de años, ya, soltalo, quilombo, por favor. Me parece fantástico. Igual me gusta porque lo soltaste ahora con nosotros acá. Mandamos un Exacto. Beso gigante. Besos, Santo. Ay, les mando besitos. Los quiero. Chau. Gracias. Chau, amor. Nosotros un también. Amor. Ay, no, chicos. Me hacen reír. Son lo más del planeta. ¿Qué lo parió? Ay, Dios. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Puedo elegir canción? Puedes. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Antes de que elijas canción. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Viste que tenemos 3 días bajo la lluvia? Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Olvidepre en un ratito. ¿En serio? Claro que sí. Además, ¿pero qué es el olvidepre? El olvidepre es cuando ponemos canciones que acompañan la lluvia. Podemos poner capaz de 3 canciones y vamos hablando arriba, pero... Pero hoy lo vamos a hacer distinto. ¿Cómo? Lo vamos a hacer junto a nuestros amigos de Aperol. ¡Ah, me encanta! Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ok. Nosotros queremos en este momento tus historias que hoy necesitan un Aperol Spritz en la mano. Uf. ¿Hay alguien que necesite... lavar esas penas y que se vayan con la lluvia y con un Aperol Spritz? Hoy cerramos esa pena. Me encanta cerrar una pena. Cerramos ese dolor. La pena de Morphy. Cerramos la pena de Morphy. En un ratito. Así que amigos, en instantes, si tienen algún hitazo, un lentazo, esos que te escarban en el medio... Del alma. Pero nos tenés que contar una historia. Después sí. Le ponen y buscamos un soundtrack. Exactamente. ¿Ok? A cada historia le buscamos un soundtrack. Tú sabes que tienes una historia que merece una Aperol Spritz. Garcaspen. Sí. ¿Podemos armar el momento Garcaspen? No. Un abrazo. Si era cambiado los dueños, todo, cambiaron el locutor. No. Arruinaron una radio. Arruinaron una. Todo lo que toca lo arruinan. Escuchame una cosa. En instantes, olvidé, pero ¿puedo elegir una canción? Sí. Estoy para un Emmanuel Orbiller. Llámame. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Si la gente nos llama cuando llega. Llámame cuando llegues. Si nos quedamos tranquilos, pues está lloviendo. Nos avisas que llegaste. Un beso a la pegue. Y está todo mejor, amigos. Sácate las medias mojadas. Ay, sí, sécate un poquito. Duchita caliente. Y te preparas ahí para echarnos el cuento de cuál es la pena que necesitamos lavar. Ah, pero el cafecito, tecito. O lo que tengas ganas. Esto es Emmanuel Orbiller. Llámame. Una frase de mujer. Te la digo para hacerte comprender. Algo así como no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo. Guarangata de mujer. Poesía para desentristecer. Parecida a una coupé. Yo tuve el tupé de consumir toda tu seducción, transformarte en un vapor, un perfume que me pone loco. No hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames. Claro que sí, esta canción nos va metiendo de a poquitos en ese mood que necesitamos. ¿Por qué? Porque la lluvia nos pone un poquito melancólicos en este programa y nosotros escuchamos un par de canciones, bueno, que acompañan un poquito al clima y por supuesto que además de las canciones también queremos que sus historias acompañen este momentazo que estamos por vivir. Voy a esperar a Dieguito, papá, a servir el traguito. ¿Pero de qué vamos? ¡Ay! ¡Otra vez la asusté! ¡Lo logré! Sí, lo logré. Aparecí atrás. Yo diciendo, voy a esperar a Dieguito para terminar. Estoy escuchando. Muy bien, amiguitos. Bueno, un momento, entonces, ¿arrancamos? Arrancamos con el Olvidé Pre. Mientras yo preparo los traguitos, te lo voy a decir, mi amor, que estás del otro lado. Hoy vamos a bebernos una Aperol Spritz y vamos a brindar por esa pena que necesitas salir de tu vida. Eso que necesitas que la lluvia lave de tu alma y se vaya de una vez por todas. Aparte, qué rico que lavarlo con un Aperol. Pero, ¿entendés? Qué rico, ¿no? Es que estás. Claro, decidiste cerrar una relación hace un montón de tiempo y no logras olvidarla y hoy vas a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Si hoy te olvido, lo vas a hacer con nosotros. O quizás querés olvidarte de algún momento feo que has tenido de tu vida. Olvídate. No pasa nada. Sí. O no sé, algo que no te hace bien. Nos vamos a poner sensibles y vamos a estar acá dispuestos para escuchar tu historia, para escuchar esas. Eso que necesitas sacarte. Yo siento, ¿sabes qué? Que este fin de alguien agarró el teléfono celular, agarró Google Drive, agarró el mail, agarró fotos de Apple iCloud. No, ¿y recordó? No. Yo siento que este fin de semana alguien borró. ¿Alguien borró? Alguien borró fotos. Uy, tremendo. También lo que puedo haber hecho es ocultar las fotos, archivarlas. Yo siento que este finde fue el primer frío. ¿Crees que este finde alguien dejó de seguir? O quizás, ¿sabes lo que podemos hablar? Capaz que alguien le escribió al ex o a alguien y se volvieron a ver. También puede ser. Y te diste cuenta que no era. ¿Viste? ¿Te pasó eso alguna vez? Sí, obvio. Capaz como que te diste cuenta y decir, por esto me separé. No, seguí dos o tres veces más. Me di cuenta al toque. No te das cuenta al toque. Pero, ¿vas a abrir un champán ahora en vivo? ¿Un espumante? ¡Qué peligro! Baja tu bolito, a ver si se escucha el ruido. Cuida los ojos. No, está todavía. ¿Te imaginas que me saque un ojo en vivo? Es con Aníbal. En vivo. A ver. Ya va, espera, todavía no, porque primero le estoy. Eso, a ver. ¿Querés que lo No. Ahora sí. A ver, cuida los ojos, chicos. Cálmate. A ver. Tres. ¡Oh! ¡Cómo sonó! ¡Felicitaciones! Es una maravilla. Qué lindo es que destapar cosas, es impresionante. Sí, obvio. Hoy vamos a preparar este Aperol Spritz para que tú puedas cerrar esa situación. Pero ponme una canción. Yo no puedo estar haciendo este trago sin la canción correspondiente. Bueno, hablemos con Juancito. Hola, Juancito. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué haces? Hola, mi amor. ¿Todo bien? Tranqui. ¿Y tú? Excelente, caminando abajo de la lluvia. Acompañando muy bien todo lo que estamos viendo, ¿no? Sacame el altavoz, amigo, así te escuchamos un poquito mejor, por favor. Está caminando en la calle bajo la lluvia. Sacate el altavoz, así te escuchamos un poco mejor. Te pido eso, disculpas. Dale. ¿Lo logras? Mira, vamos a hacer una cosa. Me voy a sacar los auriculares y voy a poner el teléfono. Sí, porque te escuchamos medio raro. Ahí está, gracias. ¿Y qué canción le ponemos? Ahí. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí estamos, perfectos. Así te vamos musicalizando, amigo. Bueno, cuestión, rápidamente, 20 segundos. 13 años yo, una de mis primeras noviecitas, el día que me deja, tenía una remera roja. Con lo cual, en el momento que me dijo, mira, Juan, ahora que no necesito más estar con vos, que yo, Lady in Red es el tema. Lady in Red, es el tema. Te cagó una canción para siempre. No, mal, pero a ver. Mochito hermoso, cada vez que la escucho, me quiebra la cabeza a mí, me acuerdo. Estoy con mi señora de poner con los nenes. No. Amigo, pisé un charquito, pisé un charquito. Lady. Ahí va. Ay, te agarró. Qué temazo. Ahí viene, amigo. Ahí viene, pisé un charquito, en cámara lenta. Uf. Escúchame, Pochi. Ahí viene. Cada vez ¿qué dice? No lo escucho. Estamos cantando. Cantá, por favor. Chick to chick. It's just you and me. Amigo. Escúchame, Juancito. La soltamos. A partir de este momento ya está. Cerramos esa historia para siempre. Sorbito, Aperol Spritz y listo. Ya está. Quedó para la historia, bueno, amigo. Bueno, pero a full y listo. De hecho, estoy abajo de la lluvia porque estoy yendo a comprar al supermercado un Aperol. ¡Qué maravilla, Juancito! Te queremos, amigo. Un beso, mi amor. Comprate dos que parece que se acaba el mundo este año. Un beso, amigo. Dale, chicos. Dejar a sonar. Nos amamos. ¡Chao, amigo! Besito, Juancito. Hoy, mitad de Aperol en el copón, amigos, mitad de espumante, un chorrito de soda y una rodajita de naranja, no escatimen. Me quedó especial, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Si quedó bien, me quedó especial. El lunes, cambiando la radio. Me quedó especial. Me gusta esta musicalización, ¿eh? La que nos dejó Juancito. Este es sobre el tipo de canciones y el tipo de historias que estamos buscando. Sí. A mí me gustaría encontrar una que esté en transcurso. Porque si bien la de Juan es una historia que nos acaba de disparar una hermosa canción para inaugurar el Olvidepre junto a Aperol, me gustaría una que esté pasando. Aperol, contanos. Eso. Claro. Pero contámelo todo. Ahora, acá, en Olvídate Todo. Está Mariano en línea. Hola, Mariano. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Mariano? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bienvenido. Todo muy bien, por suerte. También. Mariano, está bajón, ¿eh? Nosotros bien. Sí, llueve, está lloviendo, está medio feo. ¿Por dónde estás ahora? Y contanos a ver qué es lo que está lloviendo mucho. Está lloviendo bastante, sí. Acá por el centro estoy yendo a buscar a mi hija que sale de la facultad y me pidió si la podía pasar a buscar que llovía, así que... Así que estás yendo a eso. Para ir a buscarla. Papi Uber, sí, sí. Está muy bien. Bueno, amigo, yo digo al revés, como soy gordito, soy el Cabi Fat. No, mi amor. Muy bueno el Cabi Fat. Hola, chicos. Óyeme, ¿y qué pasó? ¿Qué necesitas olvidar y cerrar esta noche? Tengo un recuerdo de hace mucho tiempo, de cuando era más chico, mucho más chico, que todavía no se lo conté a muchos y que lo necesito cerrar. A ver. Te cuento. Es medio tristón y gracioso al mismo tiempo. Mi hermano jugó futbolísticamente, profesionalmente al fútbol en la época del 80, 82, 83. Ok. Y claro... Yo lo veía a mi hermano, iba a la cancha, iba a alentarlo, que esto, lo otro, y decía, bueno, yo también quiero ser futbolista, pero el único tema que a mí de chico siempre me dijeron chancleta, que no servía para hacer ningún deporte. Oh. ¡Ay, no! Y sí, yo quería jugar, lo veía a él, me gustaba ese ambiente, me gustaba ir a la cancha, y dije, bueno... Yo por ahí soy futbolista como él el día de mañana y nos podemos encontrar, jugar en el mismo equipo. No sé, tenía ese sueño, ¿viste? Cuando uno es chico. Sí. Yo tenía 12 años en ese momento. Y bueno, ¿qué pasó? Mi hermano avisó, che, mirá que va a ir mi hermano a probarse, que esto, que lo otro. Bueno, yo llegué, fui con mi viejo y bueno, me fui a probar. Me dice, ¿de qué jugás? No, no tenía ni idea de decirle de qué jugaba. Le dije, de 7, no sé. Le tiré un número para tirar algo, porque nunca en mi vida... Había jugado, claro. Hasta que pasaron los primeros 30 minutos, no había tocado una pelota. Ay. Me llama el técnico y me dice, mirá que te voy a decir una cosita. Sí, decime. El 7 juega del otro lado, ¿no? De este lado. De esta. No, no. Sí, tenés razón. Es que yo, perdóname, lo vi al revés. Claro, yo soy zurdo. Voy para el otro lado, tampoco toco una pelota. Bueno, resulta que termina el entrenamiento, me dice, bueno, venite el miércoles de nuevo, pero a mí ya me sonaba algo raro, porque digo, no toqué una pelota, me hace venir de nuevo el miércoles, ¿viste? Dije, esto es más que viene desde arriba que claro. Realmente, bueno, nada. Le digo a mi viejo, ¿y cómo me viste? No, estuviste bien parado en la cancha, pero no toqué una, papá, ¿no? Esto no es un juego de estática, hay que... No, pero no... Hay que moverse. Sí, resulta que me fichan igual, yo, mis compañeros me miraban todos con una cara como diciendo, claro, bueno, tenía medio portación de apellido, ¿no? En ese momento. Ah. Bueno, resulta que voy al primer partido oficial, 7-0 ganábamos, y yo estaba en el banco, imagínate lo malo que sería. Bueno, hasta que me dice, bueno, dale que entrás, prepárate que entrás, faltaban 6 minutos más para que termine. ¿Y qué pasó? Bueno, terminó el partido y yo seguía precalentando. ¡No! ¡Ay, no! O sea, se olvidó el técnico que me había dicho que vaya a precalentar y mi viejo de atrás del alambrado me diciéndome, voy a repetir sus palabras, pedazo de boludo, pará de correr que el partido terminó. ¡Ay! Miro y se estaban todos saludando. ¡No! Ay, no. Y dije, bueno, es que vos estabas en... ¡No! Te obligaba. No, él quería. Más o menos, porque lo veía el hermano, no sé si quería. El tema fue la franqueza de mi viejo. Cuando volvemos le digo, papá, pasé una vergüenza. Me dice, no, pasaste una vergüenza. No, yo pasé vergüenza. Me dice, que te fui a ver 3 veces. No tocaste una pelota en los 3 partidos. Ay, horrible. Por favor, que no te hayan puesto. Bueno, esta es la historia, bueno, que él dice que él no ha logrado cerrar. Sí, y amigo. Hoy está bien que lo cuente aquí, que se lo saque de adentro, que haga un poco de catarsis. Nosotros hoy con este... No, pero yo lo tomo como algo gracioso, en realidad, no. Para mí es algo que tenía adentro, pero lo tomo como algo gracioso, porque la verdad que yo no estaba tampoco preparado para eso. Era chiquitito, amigo, estaba en otra. Era chiquito, pero bueno, era la idea que uno tenía, ¿no? La fantasía, que todos de chico tienen fantasía, a los que les gusta el fútbol, que van a ser jugadores. ¿Qué canción le ponemos a todo esto? Y... Hay un tema que es viejísimo, por ahí no lo tienen, pero hay uno de Gloria Estefan, que canta Gloria Estefan, el Puma Rodríguez, todo, que... Agárrense de las manos. ¿Cómo se llama? No, ¿cuál es? No, ¿y qué sé yo? No cantaba ese. No tengo ni idea. Tiré uno. Puede llegar, se llama. Puede llegar. Lento. Lejos. Bueno, es que vos llegaste lento, amigo. Vos no llegaste. Sos como mi viejo. Al final sos como mi viejo. Bueno. Horrible amor, lo que me estás diciendo. A soltar esa historia, ya fue. Yo llamo para contar un problema y me hace bullying. Y te hace bullying. Ay, no te hice bullying, perdón. No me vas a sentir mal. No, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso y gracias por contarnos tu historia. Nosotros brindamos por ti, por el recuerdo de ese niño que hoy hay que sanarlo. Hay que sanarlo y abrazarlo. Te queremos con todo nuestro corazón. Gracias por abrir el corazón. Marian, esta canción es para vos. Puedes llegar. Genio. Gracias, Marian. Roberto Carlos, Ricky Martin, John Secada y Julio Iglesias. No, John Secada. John Secada, perdón, me confundí cuando lo leí. John Secada. Llevar la meta. Este es el de la ley. Beto Cueva, ¿no? Sí. Que la veremos cumplir. Pará, déjame. Lo que soy por lo que puedo ser. Bueno, él la pidió, esa canción. Puedes llegar. Ay. Lejos. Mi vida. A las estrellas alcanzar. Hacerme sueños realidad. ¿Qué temas, igual? Hola, Alan. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Alan? Hola, Alan, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, acá andamos, Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, amigo, gracias por estar ahí, gracias por llamar. Bueno, te escuchamos, ¿qué te ha pasado a vos? ¿Cuál es esa historia que hay que cerrar? Dan las casualidades de escucharlo. Yo lo escucho hace poco, particularmente lo escucho hace una semanita y bueno, largan tópicos muy interesantes y cada tanto... Todavía no se arrepintió. Todavía no nos ha dejado. Todavía no. Así que, bueno, el tópico de hoy me interpela mucho porque... estoy casado hace mucho tiempo, tengo hijos, todo, y bueno, esporádicamente aparece una amiga que me escribe y nos encontramos, nos vemos. Obviamente, es una relación especial con la que tenemos, pero es como muy retorcido todo, porque aparece todo muy intenso y cuando está muy, muy, muy intenso toda la relación... Che, este era para jueves de secretos con identidad reservada, amigo. No, claro, continúa. Es una historia que continúa. Y hoy no, hoy ya no. Hoy ya no más. La cortó. No, porque es como que se vuelve como un círculo vicioso, me parece. ¿Y sí? Demasiado vicioso pensar que una relación esporádicamente pender de un hilo por alguien que aparece y desaparece y que no se entiende bien qué vínculo tenemos, no me resulta sano ni para mí, es un riesgo para la relación que vengo forjando hace años y tampoco me cumple muchas expectativas. Es más un deseo una descarga. Mira, yo creo que esto que te está pasando, Alan, está buenísimo que lo cuentes, porque yo soy fanática de la familia, engaño. Bueno, no, eso por un lado. Pero por otro, así como yo creo full en la monogamia y creo en la familia y en la fidelidad, yo no. También creo que los seres humanos no somos infalibles y que eventualmente que tú ames a tu pareja y que estés enamorado de tu pareja no va a garantizar que nunca más en la vida no te guste nadie. Lo que yo creo que es importante... es tomar la decisión correcta a pesar de que otra persona te pueda llamar la atención, porque eres un ser humano y estas cosas te pueden pasar. Le dejo de gustar igual, porque si te gusta seguís. Para mí no, ¿eh? No, la verdad que de hecho llamo este programa, nunca llamo a un programa de radio y lo pensé con todo el nervio del mundo. A ver, te ¿qué queremos. Más nervioso me puede poner esta situación? No, para sí, ver, dale, ¿qué canción para relajarte? ¿Qué canción le ponemos de fondo a todo esto? A ver. De Simple Red. No sé el tema, el operador me dijo cómo se llama. Yo te lo voy a cantar un pedacito, ¿vale? Simple Red. A ver. If you don't know, be my man, you will never know. ¡Qué temazo! ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué temazo, Alan? Un flechazo en el corazón. ¿Un flechazo en el corazón? Oh. Ay, mi vida, para mí, si te nació tomar esta decisión, es la decisión correcta. Es priorizar a tu familia, priorizar a tu pareja. Y respetar ese vínculo primario que tienes, que a veces aparecen estas aventuras y después uno se estrella contra una pared y te arruinaste como un camino precioso a construir con las personas que te valoran y te han acompañado durante toda tu vida. ¿Pero qué hiciste? ¿La bloqueaste? ¿Cómo fue eso? ¿Bloqueaste WhatsApp de las redes? Sí. ¿Le dijiste algo? ¿Hablaste? Me dijo, che, no te quiero ver más, la verdad que se me está complicando. No, la bloqueé directamente. No le dije nada. ¿Y hace cuánto pasó esto? ¿Cuando se entere que la bloqueaste? Oh. No creo que se vaya a enterar, porque no, solo tenemos un contacto que es el WhatsApp, nada más. Perfecto. Y ni siquiera nos seguimos, o sea, ni siquiera estamos como contactos. ¿Cómo la tenés? ¿La tenés como tipo mecánico, aire acondicionado? No, ella tiene un número muy particular porque se fue a vivir otro lado. Ah, mirá. Perdón. Entonces vuelve cada tanto y bueno. Perfecto, lo que hiciste para mí estuvo perfecto. Insisto, para mí tomaste la decisión correcta. Te doy un aplauso y brindo por ti con este Aperol Spritz. Vamos, Alan. Sí, besos, Alan. Me encanta tu programa. Bienvenido y sos nuevo, así que te queremos por muchas veces más. Sí, mi amor. Quédese por ahí con nosotros. Muchas gracias, loco. Un genio. Ay, un capo. Buenas historias, Espectacular. Bueno, cerramos con Aperol este momento hermoso en el cual uno pudo cerrar esas historias del pasado porque estamos en este momento de Olvidepre. En este momento de Olvidepre, con un Aperol Spritz espectacular. Empezamos la semana y cortamos la semana desde ya, por supuesto, con un Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple, porque es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Suéltalo, mi vida, suéltalo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Ahora amigos, sí. Abrimos una nueva hora, ahora sí, 8 de la noche en punto. ¿Temperatura? ¿Cuánta? No te la digo yo, te la va a decir José Bianco. Hola, José Bianco. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigo? Ustedes? Hola, Josecinho, ¿cómo estás? Bien, acá estamos actualizándonos a cada rato de lo que está pasando en la nave de Orión. Por ahora agarramos justo el momento donde no hay conexión, donde han quedado del otro lado de la luna, así que nos quedan 20 minutos de tensión, podríamos decir, si quisiéramos ser un poco ¿volverán? Sensacionalistas de espera, si quisiéramos ser más realistas, porque pasar no va a pasar nada. Claro. Lamento ponerme mi traje de pincha globo. 19 grados la temperatura, ahora me vuelvo al principio mientras lo encontraba, 94% la humedad. Ahora que ya dijimos lo más importante de la nave es que no tenemos novedades, de hecho no hay, nadie tiene imágenes, ni la NASA, absolutamente nadie. Porque están tiene atrás de la luna y obviamente las señales que son punto a punto no llegan en este momento. Y en este momento igual, José, ya están funcionando con la energía que les otorga la órbita lunar, ya no tienen motores encendidos. Ya no, después veremos si estoy tratando de buscarles lo que pasaba hace un ratito, que fue algo muy lindo, que era ni más ni menos que, ahí lo voy a tratar de mostrar para los que nos están viendo, y mientras te respondo, Ani, que no, exactamente, no se está ahora mismo utilizando ningún tipo de energía, porque está todo ya suelto, pero sí, después de aquel impulso que se dio y para escapar de la Tierra y después tener esta atracción hacia la Luna, este avance hacia la Luna, ahora queda tres pequeños reencendidos de los motores, okay, de los cuales probablemente uno solo sea obligatorio, porque ni siquiera los tres iniciales para apuntar hacia la Luna se utilizaron, porque salió todo demasiado bien como para poder omitir esas correcciones que te da esas correcciones de los encendidos de los motores y pequeñas propulsiones. Así que, pero miren este momento, si nos están viendo a través de YouTube, de Twitch, si no se lo contamos. Y si no se lo contamos, a la izquierda la nave Orión, sí, con los cuatro tripulantes, con los cuatro astronautas, y la Luna eclipsando a la Tierra. La Tierra es la que está en el fondo de la imagen, claro, bien a la derecha. Que parece una lunita. Y eso, exacto, y acá si se dan cuenta, por este motivo nos quedamos sin comunicación, porque la Luna se interpuso entre la Tierra que está allá en el fondo, como claro, exactamente dicen, como una especie de media luna, la Luna real en el medio y la nave ahora sí que va a quedar a la sombra, en parte a la sombra, toda la vemos iluminada, el Sol está a la derecha, por eso todos tienen una sonrisa dibujada de luz hacia ese lado, claro, ¿no? El Sol está a la derecha, y como la nave está yendo hacia la izquierda, en un ratito cuando recuperemos la conexión con ellos, vamos a tener un momento de ocultación del Sol, en realidad de eclipse. Se va a la Luna, nos va a tapar al Sol y va a quedar oscura ahora sí la nave, y van a tener una vista increíble de la Tierra también. Bueno, que saquen no fotos. Ay, tremendo. ¿Te imaginas que justo quieren sacar una foto? No tenés espacio en el celular, no tenés espacio en el disco. ¿Viste que te dice? Que estás en el medio de un recital y tenés que ir borrando fotos. Justo no creo. Tremendo, la foto del cumple para grabar a Chano. Tipo, no, retrocedé. No, tremendo. Esperemos que tengan espacio en el celular. Se llevaron cuatro celulares. Cada uno se llevó un celular nuevo de la manzanita, auspiciado, me parece, por ellos. No, me parece fantástico todo lo que están viviendo. Muy y bueno, lo que están contando los astronautas. Probablemente sea así, todo auspiciado, no lo sabemos, pero se llevaron los teléfonos, así que, y además se llevaron las GoPro también, todo. Hay cámaras que vamos a ver a la vuelta, hay imágenes del despegue en altísima definición, cosa que no se vio en vivo, ya lo hablamos esto, lo de hoy estuvo bastante mejor, repuntó un poco, digamos, me siento que le voy a poner 5 pochoclos a esta transmisión, haciéndome crítico de como si esto fuese cine. Se subió Netflix incluso en las últimas horas, ayer o antes de ayer salió el comunicado de que hoy se transmitía también por Netflix. ¿Sientes que por eso mejoró como todo lo que estaban contando y publicando, José? Yo siento que es una etapa en donde se pueden abocar a la observación y pensarlo bien y sin tantas tareas que realizar, es más visual que... Ellos tienen tareas que es fotografiar, algunas partes hay expertos de acá diciéndole qué cráter fotografiar, pero me parece que es una parte más en donde se puede sacar un diferencial desde lo audiovisual. Okay. ¡Qué locura! Así que en ese sentido creo que era el show, son las horas del show, por lo menos hasta las 10 de la noche, en este sobrevuelo alrededor de la Luna que dura 7 horas, digamos, claro. Empezó la transmisión a las 3 y termina a las 10 de la noche y todavía quedan estas dos partes. El viernes vuelven, esperemos. Sí, de eso quiero que hablemos. Pero ahora lo que queda para hoy es reconectar en un poquito más de 20 minutos y después el eclipse de sol. Ya rompieron el récord de lejanía, de velocidad, han roto bastantes récords, esos dos por lo menos, pero también pensemos que es la primera vez que una mujer sobrevuela la luna, nunca había pasado. Un no estadounidense, como decimos siempre, un canadiense, voy a decir. Claro. Siempre hasta ahora habían sido solamente norteamericanos, así que, un día que va a quedar por muchos meses y años seguramente como un récord, porque la próxima vez que se vuela la luna no se va a volar tan lejos de la luna. El objetivo sí es volver, no sirve irse tan lejos como lo están haciendo ellos. Claro. Y después sí hablemos de lo del viernes, que es un poquito más complicado. Perfecto, pero por eso tenemos la semana para ir siguiendo Orión de cerquita todos aquí. Todos los pochoclos ahora. Exacto. Pero bueno, amigo, y aquí, hablando ya un poco más cerca, no tan lejos de la luna. ¿Y la lluvia? La lluvia. ¿Hasta cuándo, amigo? ¿Hasta cuándo? Es una ciclogénesis, se está formando este ciclón que lo que genera es mucha lluvia en una zona muy amplia. Hay alerta naranja. Voy a intentar, mientras hablamos, mostrar un poco el alerta que está vigente en la ciudad de Buenos Aires, porque es un poco molesto, por un lado, hay que tomarlo ya con mayor seriedad, pero de todas maneras, para nosotros es amarillo el alerta, mientras que para, por ejemplo, miren, se los voy a mostrar ahora en vivo, estas son las zonas que están en alerta. Es el norte del litoral, en alerta naranja, parte de Chaco, parte de Corrientes, y el resto en alerta amarillo. Estamos ahora mismo entonces con la información del Servicio Meteorológico Nacional. Esto es así, la página lo ven, ¿no? Estábamos recorriendo un poco en vivo todo lo que estaba observando, así que ya miré todos los links, les digo a Dieguito que está nervioso por eso, pero está todo perfecto. Creo que está todo bien. Sí, ahora lo estoy chequeando en vivo. Sí, no la pasa pestaña nada de arriba, porque está mostrando Bianco en el navegador, su computadora, un miedo a mostrar de repente un Pornhub, Kukol. Y estoy viendo qué puede llegar a ver, pero creo que nada, está logueado. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Voy a hacer así de F11, mira, por las dudas, ¿no? Así quedaba mejor. Gracias, Dito. Sé que estas cosas te gustan. Y yo soy, me distraigo, entonces soy de mirar otras cosas. Yo me di cuenta enseguida. Lo importante, alerta amarillo. Esto es para hoy, pero mañana también podemos tener lluvias en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el norte. Fíjense, esto es para mañana ya. Le digo a la gente que no nos está viendo, todo el este de la provincia de Buenos Aires con alerta por viento y también por lluvias. El alerta por lluvias es para la provincia de Buenos Aires. El alerta por tormentas para mañana es todo el norte del litoral. Alerta naranja la tiene más complicada que nosotros. Y cierro con el alerta ahora, actual, vigente, que abarca todo el litoral salvo Misiones. Así que sí, lluvias y más lluvias para los próximos días. Se están cagando de calor, ahí estaba chusmeando. Mira, sí. Formosa ahora están con 33.7 de térmica, Posadas 33.9, o en la previa, ¿no? De un tormentón o de mucha lluvia. Claro, porque ellos todavía están del lado del aire cálido. Nosotros estamos de a poco ya reemplazando estamos más del lado ya del aire más fresco, más otoñal. Estamos más allá del bien y del mal, José. Ojalá algún momento lleguemos. Pero bueno, no, atentos entonces, lluvia para esta noche, sostenida, alerta amarillo, eso significa que algunas calles seguramente la pasen mal, como siempre pasa en Buenos Aires cada vez que llueve, y venimos de un baile importante, ¿no? Venimos teniendo tormentas cada 2-3 días y malas noticias, lamentablemente, como es cuando no te adaptás. Hay fenómenos naturales y vos cada vez que llueve, o murió gente en Tucumán anteayer, 3 personas muertas, tenemos problemas graves cada vez que llueve fuerte en nuestro país. Hoy estaba Pilar Sordo y me decía: voy a estar por Tucumán, por Bahía Blanca, por Comodoro Rivadavia, en todos esos lugares que estás nombrando. Un bote. Hubo tragedias en todos, meteorológicas, y la gente le tiene miedo a las tormentas. Puedo seguir, Santa Fe, La Plata, Tartagal, o sea, es innumerable la cantidad de ciudades que han tenido desastres naturales, digamos, aunque en realidad es falta de obras, ¿no? De adaptación a estas lluvias fuertes. José, te queremos con todo nuestro corazón, gracias, tu meteorólogo de confianza. José Bianco. Reconectamos mañana. Exactamente. Amigo. Besos, amigo. Muchas gracias. El lunes 6 de abril, amigos, 8 de la noche, 10 minutos. Esto es Olvídate de todo. Todo. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros.

llega al fin de su ciclo. Así que tú, la persona que esté del otro lado, va a ser partícipe del último buzón de quejas de Olvídate de Todo. ¿Querés quejarte? A mí me gustan mucho las quejas propias. Cuando alguien se queja de sí, sí mismo. Sí, esas me encantan. O cuando se quejan de su familia. Claro. El lunes. Quejate de todo. ¡Eh! Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Voy a extrañar la canción. La voy a extrañar. Pero te la regalo en un pendrive. Gracias. La ponemos ringtone. Claro. Que suene la que te alarma. Claro. Es lunes. Es lunes. Claro, despertate. 47756688. Y si no, manda tu mensaje al 11-6861-1043. Hagan sus filitas. ¿Cómo es esto? Número. Llamás y te quejas. Llamas y te quejas. Pero quejarse por la radio, amigos, es mucho más lindo. Sí, que quejarse solo en tu casa, quejarse en el auto. No sé, ¿querés quejarte de alguien recién no te puso baliza? Hacelo. Claro. ¿Querés quejar de lo que quieras? Lo acá. Que yo me quiero quejar de mi mejor amiga con quien leo en conjunto, ¿no? Nosotras compartimos un club de lectura, compartimos este hábito que tanto amamos. Ella está releyendo un libro que yo acabo de empezar a leer para acompañarme supuestamente. Mm. En 2 días me superó y yo lo empecé a leer hace una semana. Es insoportable. No se puede leer así. No se puede estar en una competencia para quien lo lee más rápido. Es que vos al fin de estuviste media tullida. Sí, es verdad, amigos, estoy viendo mi cuello. Gracias a todos los que me mandaron mensajitos. El otro día estaba dura bailando en el Olvid After. Estaba toda tiesa, parece un robot. Amigo, estuve en la guardia hasta las 2 de la mañana. Muy bien. Sí. Esto hay que contarlo. Adivinen a qué hospital fue Anaís Castro. Hospital maravilloso, me atendieron maravillosamente bien. Fue vamos. Una fiesta del... No, no fue una fiesta. No. La Propo Party. No, dije. Llegó tarde igual. No. Y bueno, pero justo fue al italiano, ¿podés creer? Pero me atienden de maravilla. Yo pero amo, obvio que te atienden bien si son adivinos. Yo amo el hospital italiano. Más son... fangulo, dale un Propo Fall. No. ¿Qué te dieron? Contá qué te dieron. Bueno, no, me pusieron intravenoso para yo poder dormir. Amigos, de verdad, estaba tiesa del cuello. No podía mover, no podía dormir. Tenía 3 noches sin dormir. No. Y haciendo el programa calladita, no les había dicho nada hasta el viernes. No, mirá vos. Claro, digamos, ella, mi casa relajadita. Fin de se recuperó, estaba toda relajada. Sí. Su esposo Santiago le limpiaba la baba. No. Comía, le tenía que dar de comer en la boca. Porque estaba toda tuchidita. Pero bueno, quéjense ustedes, amigos. Quéjense. Yo me acabo de quejar de mi mejor amiga y está reventándome el teléfono. Que no me puedo quejar. Claro que me puedo quejar. Claro que me puedo quejar. Este es obvio mi programa de radio. Obvio y me quejo de lo que quiero. Así como ustedes que están del otro lado, este también es su programa de radio. Así que úsenlo. Último buzón de quejas de Olvídate Todo. Bueno, amigos, 11-6861-1043. ¿Hacemos algo? ¿Ordenamos a toda la gente que tenemos? Hay un montón de gente, Joaquín. En instantes se vienen 3 quejas, 4, 7, 7, 5. ¿Tres nada más? Bueno, 6688. Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué podemos poner. A ver. Estoy para un Miley Cyrus. ¿Estás para eso? Siempre, para Miley estoy siempre. Que ya quiera ver. Qué lindo siempre. Que suena esto. Miley Cyrus, lo nuevo, esto es Secrets. Ay, hermosa canción. Anaís Castro. Diego Poschi. Y todos ustedes en la noche de Urbana Play 104. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Hola, me llamo Luciano, tengo 8 años y me vine a quejar porque mi profe de mi club de fútbol se queja mucho y es bastante malo el concepto de nos exige mucho. Entiendo que es fútbol competitivo, pero somos nenes. Somos nenes. ¿Pueden guardar Somos Nenes, por favor? Guardate el audio ese para siempre que entra a nuestra biblioteca de sonidos. Somos Nenes. Oh, somos nenes, ¿qué querés? Igual y te habla como adulto. Sí. Tremendo, ahí te habla como... Somos nenes. Ya quedó para siempre. Somos nenes. Ay, cuando estemos tentados por algo muy boludo. Somos nenes. Somos nenes. Ay, te quiero mucho. Amigos, explicarle eso a tu entrenador. A partir de este momento, a las 20 horas, 22 minutos, en tu programa favorito de la tarde-noche, en Urbana Play 104.3, tu mejor amiga, Anaís Castro. Y tu mejor amigo, Diego Poggi. Habilitan el buzón. De quejas. De quejas. Quejate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Y en línea está Guille. Hola, Guille. Chicos, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Guille. Muy bien, ¿y tú? Acá andamos con mucha bronca. Ay, ¿qué pasó? ¿De qué te quieres quejar esta noche, Guille? Tiene bronquitis. Me quiero quejar de la falta de empatía de la gente que compra por internet. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? A vos. ¿A mí? Que compras por la aplicación muy conocida de internet y estás 6 horas para bajar. Cuando tenés al pibe cagándose de frío y mojado en la puerta. Total. Y a vos, que no sos capaz de agarrar y decir, tomá 100 pesos. ¡100 pesos! ¡Ratas! La gente es miserable hacia con nosotros. Durísimo. Ay, mi vida, es tremendo lo que estás diciendo. Me pongo del lado de la gente. La aplicación te dice que va a ir el pedido entre las 11 de la mañana y las 21 horas. Uno se harta porque no puede estar todo el día esperando algo. Sí, amigo, a veces es bastante. Y el envío ya lo pagó uno. No, óyeme, yo te entiendo absolutamente y te lo juro que solidarizo fuerte con tu queja y la entiendo, pero es verdad que hay algo raro con el horario del envío. A mí me ha pasado de estar en una entrevista por Zoom y que me llegue y tengo que esperar un segundo. No le puedo decir a la persona que estoy entrevistando, me llega un paquete. Necesito que me banquen un segundo porque no tenía un horario confirmado exacto. Claro. ¿Viste? Eso es una cagada. No tener un horario exacto te complica, y sobre todo a la gente que labura en su casa. Ahora, que no te den propina, que no te traten bien cuando te saludan y todo eso, ahí tienes toda la razón. Que no te den propina, digamos que eso no sería obligatorio, sería algo de educación, pero... Baja rápido, si está lloviendo. Aparte, vos, en eso tenés razón, pero te llega un mensaje diciendo tu pedido está en camino, llega dentro de los próximos 5 minutos... Tenés tiempo para sacarte los ruleros. No, es que a veces no llega ese mensaje, amigo. Te lo juro, no llega, ¿eh? Compro todos los días, mira. Sí, que nosotros somos bastante usuarios. Todos los días estamos comprando alguna boludez. Todos los días no te llega ese mensaje. Con algunos productos sí. Habiliten las notificaciones, no, pues eso también. O sea, nosotros tenemos que poner, cosas que yo hago, estoy llegando a tu domicilio para que a vos te llegue. Pero claro. No, claro. Muchas veces la gente no lo hace. A mí me copa cuando me llaman. No sé cómo funciona. Ah, no, a mí no me gusta cuando me llaman. A mí sí, porque si yo me voy a demorar, le digo, ¿me puedes esperar 5 minutos? Y ahí ya la persona sabe, ¿me entiendes? ¿No? Okay. Estamos los dos como... Claro, aparte, si no, siempre hay un vecino copado. Eso también es verdad, me da ese margen. A mí la llamada me da ese margen. Mucha gente lo que está haciendo, amigo, ¿viste? Totalmente, quéjese. En paz. No, ahora hay muchos locales, muchos locales en la cuadra de uno, siempre hay que tantear eso. Pick up points. Que le podés decir capaz a algún amigo, viste, a la barbería, le podés decir al del toquito. Claro, si me guardas el paquete y después le das unos mangos al pibe que te guarda en el local el paquete. Es una cuestión de formas a veces, nada más. Bueno. La gente se pone re caprichosa. No, que yo tiro esto, que tiro lo otro, que yo prometí, me dijeron esto. Es que quiero que llegue la mini pimer que me compré. te mandamos un beso gigante, amigo. Anotadísima tu queja. Un beso, chicos. Gracias por sacarnos una sonrisa cuando estamos llegando a casa, ¿eh? Gracias. Y sacaríamos la ropa, pero no podemos también. Un beso a la boca. Chao, chicos, un asco era el programa. Polémica en el bar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, era un chiste. 4, 7, 6. Que no se pueden hacer ahora más chistes. No, ya no más. Ya no se puede hacer chistes de nada. de chiquilín, te miraba de afuera. A ver quién está del otro lado. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola amor. Me quiero quejar de mi marido. No lo aguanto más. No sé si es el clima, la humedad, no lo sé, pero no lo aguanto. ¿Pero qué pasó? Poné de nuevo el audio. Hay un silencio, que ese silencio de un segundo. Hola chicos, ¿cómo están? Me quiero quejar de mi marido. Silencio. No lo aguanto más. No sé si es el clima, la humedad, no lo sé. No lo aguanto. Más, yo quiero hablar con ella y que se queje en vivo. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor. ¿Qué haces, Sabri? ¿Todo bien? Bien, bella, ¿qué pasó? Bueno, me quiero quejar de mi marido. Sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Metiste un silencio a mí que dije esto se puso heavy? No, lo aguanto más. Nada, estamos hace 5 años conviviendo y empezamos a poner reglas. ¿Recién? ¿Qué compraste, la de 15 centímetros? No, pará. ¿Recién empezaron a poner las reglas en el año 5? Ah. No. Estamos hace 5 años en pareja, desde que comenzamos la relación. Okay. Hicimos un trato de turnarnos para cocinar. Para perfecto. Hacer el almuerzo, la cena. Y últimamente no lo está haciendo. Hace como un mes que estoy cocinando yo. Almuerzo, cena. ¿Y cómo? ¿Por qué? No cocines. Pero tengo que comer. ¿Tiene hambre? No, escóndete comida en algún lugar. Qué hermosa solución de pareja. Escóndete la comida. No, porque lo está mal acostumbrando. El error es de ella. Pará. Perdón. Pará. Échame el cuento, claro. Perdón. Opinando. Volvió el versus y no lo sabíamos. Perdón. ¿Cómo es que de repente él dejó de hacerlo de movida? ¿Te dijo algo? ¿Hablaste con él? ¿Te explicó por qué no lo hizo? ¿Qué puedo saber de esa situación? Cocina cosas muy básicas y como que a mí me gusta comer otro tipo, ir variando y entonces como bueno... hago yo otra cosita. Entonces no es que dejó de cocinar, es que dejó de cocinar lo que a ti te gusta. Y bueno, sí. Ah, ¿estás viendo? En lo simple está el gusto. ¿Estás viendo? Que no, ni tan calvo ni con dos pelucas. Claro, ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, escucha. ¿Cómo es? A ver, ¿qué es eso muy simple? ¿Qué te hace? ¿Tipo una milanesa y arroz pelado o qué hace? No, unos fideos con salsa... Lo único que sabe hacer. ¿La salsa está hecha en casa o...? La compran. No, comprada no, hecha. Hecha. Somos mucho de cocinar en casa. De bueno, re bien. No pedimos. A mí, bueno, a ver. Para mí lo que tenés que hacer, amiga, es... enseñarle más recetas. O enseñarle más recetas o decirle, che, me gustaría comer esto. Como él seguramente algún día te debe haber dicho a vos, claro, quiero comer alguna cosa. Vos también tenés que pedir. Sí. Pero ahí es verdad lo que dice Dieguito. Si tú... en vez de decirle que quieres otra cosa, le dice, ay, deja, yo cocino porque si no vas a hacer únicamente fideos con tuco. Ay, claro. Lo mal acostumbra. Claro, sí. Y sí, bueno, sí, claro. Pero bueno, sí, ya estás toda quejada, está perfecto. Toda quejada, mi amor. Está muy bien. Te mandamos el abrazo más grande, gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, chao, chicos. Un beso. Besos, Sabri. 4775-6688 y 1168-61-1043. Lunes, la gente se queja, libro de quejas habilitado en Urbana Play. De quejas habilitado, último de este programa. Hoy se va a cerrar este buzón. Yo espero que se cierre bien gordo, lleno de quejas. Para nunca más abrir. Se va a hacer, es como la cápsula que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Viste que había películas y series donde dejaba como... Ah, mañana acá en este programa vamos a armar una cápsula, amigos. Perfecto. Mañana armamos una cápsula para enterrar y abrir en 15 años. Exacto, ¿eh? Y vamos a ver qué se va a meter en esa cápsula. Ok. Bárbaro. 4775-6688. Hola, Grace. Hola. ¿Qué haces, Grace? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, no puedo creer que estoy hablando con ustedes. El otro día me dijeron, te llamo, y me asusté, me cagué todo y dije, no, tengo miedo. Ay, no tengas miedo. La producción dijo, te llamo, y dijiste que no. No tengas exactamente. Miedo. Exactamente. ¿Cómo le vas a hacer eso a Joaquín y a Malena, dos trabajadoras? Ay, bueno, perdón. Por favor. Pero bueno, acá dice, gracias, Joaquín, igual te quiero. Joaquín dice, gracias por confiar y por dar esta nueva oportunidad. Sí, obvio. Bueno, te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿De qué te querés quejar? Mirá, tengo 53 años, alquilo. Sí. Me vine a una casa con jardín, vivo en Esquel, Chubut, lugar privilegiado. Okay. Tengo jardín, había que cortar césped, no está el hijo, que es el que lo hacía siempre. Okay. Y estuve toda la tarde, bueno, 2 horas y media peleando cómo le pongo la tanza a la bordeadora. Ay, en mi vida lo hice. Claro. Me encanta hacer de todo, cocinar, limpiar, crié 5 hijos y qué sé yo, pero nunca agarré una bordeadora. Entonces, me decía, ¿cómo puede ser que nunca prestaste atención? Lo veía que lo hacían tan lindo, pero hoy me tocó hacerlo. Claro. Pero no me rendí, lo hice, lo logré. Así que bueno, me quejo de no haber aprendido antes, porque aparte... ¡Vamos! ¡Qué genia, Grace! Me quejo de no haber aprendido antes. ¡Qué genia! Tipo, exacto. Claro, se queja como del laburo que le tomó y aprenderlo. Exactamente, por no haber preguntado, observado cuando mi hijo lo hacía, que lo escuchaba, claro. Y se quejaba, pero como era, lo hacía otro. Eso es dar por sentado a la gente, y todos lo hacemos, Grace. Qué rico el olorcito a pasto. Me encanta hoy el olorcito a pasto. Y me quejo de que no haber aprendido antes, eso es todo. Hermoso, Grace. Mi vida, los gracias por mucho, llamarnos. Los escucho siempre. Besos, bonita, gracias por estar ahí. Chao, chao, abrazo. Un beso. Yo estoy tan cejudo que a veces digo, me paso la bordeadora. ¡Ay, amigos! ¿Viste la ceja que tengo? Abro un mini pop-up porque Orión recuperó la señal. ¿El jugador de Boca? No, la nave espacial. Pensé que se le había ido el Claro. No, la misión de Artemis 2, los chicos, los astronautas que están en Orión, ya recuperaron señal. Están vivos, una lástima. Están vivos. Yo quiero que ocurra una tragedia. Yo tengo ganas No, yo no quiero eso. Pero yo quiero que aparezcan los ovnis a los tiros, que lo cueten todo cuando te vas por el camino negro, ¿viste? Que te cueten el auto. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Ya están pasando, exacto. El mundo ya está en guerra. Bueno, pero tengo muchas ganas que, ¿sabés? Quiero que caiga acá. Quiero ¿acá? Que caiga en La Pampa. Que caiga en un campo. El Río de la Plata. Sin heridos. Se eyectan unos minutos antes de caer. Que caigan con su paracaídas, que viste que ataja el Orión. Pero que caigan acá, que caigan en la cancha de Boca, si la hacemos de nuevo, tenemos una excusa para hacerla de nuevo y listo. Ay, chicos, es fantástico que hayan recuperado la señal. Además, ya estamos viendo como las imágenes de la Tierra del otro lado y del Sol también. ¿Viste que José nos dijo que íbamos a ver una especie de eclipse solar con la luna del medio? Tremendo. Tremendo las imágenes. Che, debe haber un olor a culo en la... No, pero... ¿No has visto que se bañan y se asean? Sí, pues con una toallita, Johnson Baby. ¿Pero qué vas a sudar allá adentro? No, mira. Están todos frotados ahí. Todo el día, frotado. El día que abran la cápsula... Es un tufo. Como un tufo, amigo. Como el olor a subte, ¿viste? Cuando te metes en el subte que hay un olor a tufo. Dime, el mismo olor, amigo, en la cápsula esa. Pero eran para ellos cuatro nada más. Sí, aparte uno se acostumbra, ¿viste? Sí. Estás encerrado ahí. Volvemos a nuestro buzón de quejas después de que hablamos de las actualizaciones de Orión. ¿Quién está del otro lado? Hola, May, ¿cómo estás? A ver. Hola, chicos. ¿Qué haces, May? Hola, bonita. Los escucho siempre. ¿En serio? Gracias por llamar. Gracias, mi amor. ¿Qué pasó? ¿De qué te quieres quejar? Escuchemos tu queja. Bueno, me voy a quejar. Resulta que hace poco mi novio se compró la Play 5... Y ahora, todas las noches, después de comer, que siempre antes comíamos mirando una serie, una peli, bueno, ahora es comer rápido, y me apura porque dice, bueno, me están esperando, y se junta todas las noches jugando al Fortnite con los amigos. Ay, al principio no. Era algunos días, ¿viste? Y después empezó casi todos los días, está como loco. Está celosa de una PlayStation, de un objeto inanimado. Es un fastidio la obsesión. Por jugar. ¿Y ustedes se obsesionan con ver videos de las uñas? No, ¿qué? De las uñas. ¿Qué estás diciendo? De las uñas, tiro. Oh, por lo menos tirame la frutinovela, pero las uñas. ¿Qué frutinovela? Claro, la frutinovela. Yo me quedo con eso. Y aparte, algo más, que nosotros vivimos en un dos ambientes. Entonces, claro, yo me voy a la habitación, me pongo la tele, después al rato me duermo, todo. Y claro, y él a veces grita con los amigos. Me despierta a mí y tengo que estar parándome diciéndole, amor, por favor, baja la voz. Es terrible lo que te está pasando. Lo viví toda mi adolescencia con mi hermano. La batalla campal entre mi mamá y yo contra los gritos de mi hermano. Me está disparando. Ay, chicos, era terrible. Escuchá una cosa, amiga. Sí. Desenchufar el Wi-Fi. Desenchufar el modem. Desenchufar el modem. Sí, si se pone muy gritón, modem desenchufado. ¿Dónde lo tenés? ¿En el living o en el cuarto? No, pero está cerca de él, no puedo. Ah. Ay, Dios mío. Conchale. Tenemos mensajes de otros oyentes, a ver qué dicen. Buenas noches, ¿cómo están? Apoyo totalmente lo que está diciendo esa chica. Los hombres, cuando tienen play, no existen más. Es una obsesión. Tú no lo conoces porque tú nunca fuiste un hombre obsesivo. Porque tú de la nunca Play. Fuiste hombre. No, mi amor, horrible lo que me dices. Eso yo no te dije. Vos me dijiste eso. Yo no te dije eso. Lo dije yo. Perdón. No. ¿Para qué hay un 80 del otro lado y estamos hablando entre nosotros? Te mandamos un beso, amiga. Yo te banco. Dale, sí. Grande, los quiero. Te chao, queremos. Bella. Se ponían a hablar entre ellos, se habían olvidado. ¿Qué? No sé qué habías dicho. Me separo. Te estaba diciendo que es muy insoportable. ¿Nunca lo viviste tu hermano, tus amigos, tus primos? ¿Nunca fueron obsesivos de la Play? No. No, no, te juro, es insoportable. ¿En serio? Es como que están abducidos. O sea, y los gritos y la locura con los auriculares puestos y van hablando en vivo con los amigos y es como... Le mando un beso a mi cuñada acá y que hay que hacerle una estatua. Esa muchacha tolera los gritos de mi hermano. Para mí, amiga, la que le cortamos recién, le tenés que usar la tarjeta de crédito de última. Le decís, no, solo gasto el Counter Strike y todo eso que está gastando vos. Claro. Te compré una cartera. Te vinieron más caras las armas esas que compraste. Uno más, amigos, o cerramos. Acuérdense que hoy es el último buzón de quejas. Nunca más lo vamos a hacer hasta que nos arrepintamos. Dame una más. Hola, Jess. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, sé, Jess. Muy bien, ¿y tú? Un poco fastidiosa queja. Ay, ¿qué pasó? Sí, quería llamar la semana pasada y no pude. Y bueno, dije, llamo hoy para despedirme. Para despedirnos de esta situación. Pues, ¿qué ha pasado? Sí, los ladridos del perro de la vecina pasaron. Ay, no. Toda ladrada. Qué situación horrenda. Toda ladrada. Óyeme, perro en situación departamento, balcón, terraza. En situación de celo. Monoambiente, paralelo a monoambiente. ¡Ay, tremendo! Es la pared de al lado. Sí, sí. Y el tema es que, bueno, yo a veces trabajo desde casa, qué sé yo, y una cosa es que ladre cuando entro o salgo y otra cosa es cuando pasa horas ladrando y, no sé, no puedo ni escuchar la radio en paz o estar en una call o lo que sea. No, ¿y qué onda? ¿Qué sabes del perro? ¿El perro lo dejan solo muchas horas? No, al contrario, está ella trabajando desde la casa, pero no lo calla. ¿Y cómo hace ella para trabajar con el perro ladrando? ¿Y qué raza es? No sé. ¿Es grande caniche. O es chiquito el perro? Caniche. Ay, encima insoportable el caniche sí, paletero. Sí. Ay, no se puede sí. creer. El perro chiquito, ladrido, insoportable. Ay, no. Sí. Ay, Dios. No te puedo creer. No entiendo cómo la gente de verdad... O sea, esa es la peor gente, la que de verdad... Es inconsciente del malestar que le está generando el otro. Mi perra ladra cada vez que el vecino va a entrar a su casa. ¡Guau, wow, guau! Wow, y real, sí, me genera un... ¡Guau, wow, guau! Wow, me genera un nivel de odio. Y yo, o sea, soy la primera en retarla. Y apenas me paro, como, te vas al cuarto. No vas ¿A la vecina le decís no, eso? A mi perra. A mi perra. No, la vecina está loca, me manda al cuarto cada vez que me ve. ¡Te vas! ¡Te vas que molestás a mi perra! Encima, una cosa son 5 minutos, viste, cuando entras y salís, pero la sí. otra vez, viste, el fin de que hizo muchísimo calor, yo volví con un dolor de cabeza terrible, el calor, dije, prendo el aire, me baño, estuvo una hora ladrando Para. El perro. ¿Y no le dijiste alguna vez? ¿Eso? ¿Nunca le tocaste el timbre? Decirle que está laburando claro, y se te mete estaba... mucho en las call. Sí, y bueno, cuestión que le estaba por decir algo y nada, justo se cayó el perro. No, pero no importa aunque se calle, decirle si total sí, mira, se claro, viene ladrando hace un montón. Sí, igual, bueno, justo estoy acá temporal, viste, pero fue como bastante fastidioso eso de no tener registro de los vecinos. Odiamos al vecino irresponsable. ¿No tenés el teléfono de tu vecina en un grupo de WhatsApp? Yo la llamo. Ahora. Y no le digo que sos vos. No le decimos. ¿Cuántos vecinos hay por piso? Decilo. Cuatro. Cuatro vecinos por piso. Vamos a decir que nos llama un chico. Ok, vamos a ver que nos llamó un chico. No hay ningún problema. Sí, ¿no crees que la llamemos? Servicio al oyente. Nosotros la llamamos y le decimos, tu perro molesta a los vecinos. Con respeto le digo, mirá que ladra mucho tu caniche paletero. Sí, sí. Es que hablé con la dueña y me dijo que no podía hacer mucho tampoco. No, eso es una... No, sí, ¿cómo que no va a poder hacer mucho? Le decís que ladre menos. Difícil. Es difícil. Y cuidarlo, mi amor. Mándalo un... Tráiganle un adiestrador, un cesantillas claro, de ese. Claro, algo. Sí, sí, el tema es que no hace nada para callarlo. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Claro. Porque es difícil controlar al perro. Menos. Ay, Dios. Así que bueno. Bueno, mi amor, esperamos que te mudes pronto de ahí, ella o tú. ¿Sabes lo que sí. puedes hacer? Cada vez que ladre el perro, salí vos y ladrás más fuerte. Te juro

Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Por la mañana, al levantarme, Canones, Canones, Canon, mi colchón. Colchones Canon, es para todos. Canon, Canones, mi colchón. Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Amigos, vamos a pasear gracias a nuestros amigos de Renault. Si están buscando un plan distinto en Buenos Aires, la última fortaleza es una experiencia que realmente vale la pena, chicos. Está buenísimo, ¿no saben lo que es? A ver, en el pabellón Frers de La Rural, esta propuesta de realidad virtual te transporta directo al corazón de Carcassonne en el año 1304, una de las ciudades medievales más importantes de Europa, y es como viajar en el tiempo sin salir de la ciudad. Durante una hora te vas a sumergir en una aventura épica donde podés recorrer murallas, explorar mercados, vivir de cerca la vida medieval, acompañado por personajes que te meten de lleno en una historia de conflictos, decisiones y misterios. La combinación de tecnología de última generación con narrativa histórica hace que todo se sienta increíblemente real. Te ponen un casco de realidad virtual y vos vas con los ojos tapados, obviamente con auriculares, todo. Wow. Y vas recorriendo, vas caminando por un lugar y te metes en un mundo que es una locura, muy pocas veces visto en el mundo, y ha llegado esta tecnología a Argentina. ¡Qué espectacular! Acá dice que es un planazo para hacer en pareja, con amigos o en familia, ideal tanto si te gusta la historia como si simplemente quieres probar algo distinto. Una experiencia inmersiva, entretenida y original que se convierte fácilmente en un imperdible para disfrutar y sorprenderte. Esto es en la Avenida Santa Fe, al 4363, en el pabellón Frers de La Rural. De martes a jueves, de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, viernes a domingo, y feriados, 10 de la mañana a 9 de la noche. Me parece un planazo, la verdad. Está buenísimo. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más donde en Renault.com.ar. Gracias, Renault Argentina, los amamos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Olvídate de todo. 8 de la noche, 49 minutos. Amigos, en un ratito vamos a jugar al cuántas veces. Este juegazo es muy fácil. Lo único que tienen que hacer ustedes es llamarnos al 4775-6688 y anotarse para jugar. Nosotros les vamos a dar a dos participantes la oportunidad de intentar adivinar cuántas veces se dice una palabra dentro de una canción. Es un juego que se juega por aproximación. El que esté más cerca de la respuesta correcta se lleva el punto y la persona que acierte el número real, dos puntos, tiene el punto doble. Espectacular, amigos. Se anotan, se pueden ganar kilos de helado. Entras para el cine, como siempre. Te atiende Joaquín, te atiende Male. 4775-6688. Dale, que en un rato jugamos. ¿Más canciones? Sí, claro. Esto es Ed Sheeran, esto es A Little More. Me encanta Urbana esta Play. Canción. You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. Stop this, you've come too far, enough is enough. I wish I didn't care this much, but I do. No one knows the half of it, what you put me through. And I sometimes wonder, do you live with regret? Wish I could say I wish you the best. Cause I used to love you, now every day I hate you. Just a little more. Life got better when

8 de la noche, 55 minutos. Amigos, vamos a jugar al ¿cuántas veces? Y vamos a llegó jugar. Llegó el momento. Llegó el momento, un juegazo. Este juego es muy simple. Nosotros tenemos un listado de canciones que además lo que nos gusta de este juego, para serles completamente sinceros, es que escuchamos un poquito de música. Sí, canciones que nunca escuchamos en la radio porque no nos dejan. Claro. No son las canciones que pasamos en la radio. Entonces jugamos todos, escuchamos buenas canciones, nos divertimos, se llevan o kilos de helado o entradas para el cine y las pasamos todos bárbaro acá. Juegan dos oyentes enfrentados, uno de un lado, otro del otro, y básicamente lo que tienen que decir es ¿cuántas veces suena tal palabra en tal canción? Nada más. Exactamente. Por ejemplo, si yo te digo Brindis de la Sole, ¿cuántas veces dice Brindis? Britney Spears. Britney Spears. No sé cuántas veces, cinco. Cinco veces, yo creo que las dice más. En un ratito te doy la respuesta porque ya tenemos al primer participante de esta tarde. Estoy esperando. Noche. Claro, hola Sebas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú? Bien, acá bajo la lluvia, pero bueno. Hoy con el paraguas, pero no importa. Lo importante es competir. Lo importante es jugar, Seba, claro que sí. No sé por qué, pero me caes bien ya de entrada. Es como... Es un genio. Te escucho y te quiero abrazar, Sebas. Bueno, da que hace frío, ¿eh? Por eso lo claro, que... Claro, mi vida, Eva, hace... por eso. Te bueno, queremos, Seba, vamos a recibir a tu contrincante esta noche, que es Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, bonita? Bien, muy bien. Hola, Mariana. Te saluda Seba, que es tu contrincante. Sí, hola, ¿qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi amor, ¿qué tal tu día? ¿Mi día? Sí. Bien, bien, trabajé todo el día, pero muy bien, contenta. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, muchachos, sí, vamos a jugar. Vamos a jugar, acuérdense de escucharnos por el teléfono, a los dos, no nos escuchan por la compu ni por la porque tele. Porque además, si los escuchan por la tele o por otro lado, tienen las de perder porque les va a llegar la referencia de la canción muy tarde. Con delay, claro. Exacto. Bueno, nos vamos a arrancar, cada uno nos va a tener que decir un número, es fácil este juego. Arrancamos. ¿Cuántas veces en la canción de Sumo, que es que me pisen, cuántas veces dicen la palabra planchadita? ¿Cuántas veces, Sebas? 25. ¿Cuántas veces, Mariana? Mariana, ¿cuántas 20. Veces? ¿Cuántas? 20, dice Mariana. Y 25, dijo Seba. La respuesta correcta para la primera canción es... 12 veces. Punto para Mariana. Punto para Mariana. Vamos, Sebas, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Es el primero que llegue a 4 aciertos, ¿ok? Vamos. Perfecto. Hay una canción de Modern Talking que se llama Cherie, Cherie. Es esta canción que está empezando... Cherie, Cherie Lady, perdón. Que está sonando en este momento. Cherry. ¿Cuántas veces dicen Cherie en esta canción? ¿Cuántas veces, Sebas? Mariana primero ahora. Le preguntamos lo mismo. 11. ¿Cuántas veces, Mariana? Para mí, 25. Arriesgo. 25. ¿Qué fue lo que dijo antes Sebas? Sí. Subí. Qué puto divino es esto lo de Modern Talking, Qué temazo. Cherie, Cherie Lady. La respuesta correcta es 24 veces. 24 veces, Mariana. Así que casi te llevas punto doble. Pero por ahora tienes dos aciertos, ¿ok? Vamos, Sebas, tenés que repuntarlo, amigo. Estoy mojado la cabeza, no puedo pensar. Bueno, vamos, atención. Pará, sos pelado vos. Obvio. Oh, y de Scorpio. Mirá, es de Scorpio, pelo de Scorpio. Uy, este es terrible. Este pelar terrible. De Scorpio, ahí te tirotea para todos lados. Y encima le gusta el fútbol. Más vale. ¿Lo de Scorpio? Nos defendemos con la cola. No, para. No, bueno. No, para tanto no. Toma. Ay, vamos con la número 3. Viene. La número 3, amigos. La canción se llama Es tuya, Juan. De Ilia Kuriaki y de Valderramas. ¿Cuántas veces dicen el nombre Juan? La dice muchas veces, ¿te acuerdas? Dice, es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tu... O sea, se repite claro. Muchas veces. ¿Cuántas veces se dice vas? Juan se va? Sí, 28, te va para arriba. ¿Cuántas veces, Mariana? 22, dice él, yo digo 20. Ay, la respuesta correcta es 51 veces. Punto para Seba. Mala Juan, es tuya. Qué mal, dice Mariana. Se está azotando, Mariana. Qué mal, Mariana. No pasa. Claro. La conozco tanto la canción. Vamos 2-1, vamos 2-1, así que no se preocupen. La siguiente canción, Dieguito, es la número 4. Como Jesús en el Vía Crucis. Atención, vamos con la que viene. Sí. Hay una canción de Alfredo Casero que es Pizza conmigo, pizza conmigo. ¿Cuántas veces Alfredo Casero dice pizza en esta canción? ¿Cuántas veces, Sebas? 18. ¿Cuántas veces, Mariana? 15. ¿Escuchaste alguna vez esta canción? No. Sí, la escuché. Una vez. Estamos a Anaís nunca la escuchó. Esta Yo es una canción muy bueno, argentina. Ya sos extranjero. La respuesta correcta, amigos. Ahí viene el estribillo, ¿no? Acá. A ver. Yo pido cualquier pizza. Ya viene. ¡Muy buenísima! De anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con arara, con dulce de batata. ¡Buenísima! Tiene todas las pizzas de una canción. Temazo. Bueno, pero la palabra pizza está dicha en esta canción. ¿Cuántas veces? 10 veces. Punto para Mariana. Mariana. ¡Ey! Mariana, 3 puntos. Sebas, 1 punto. Dos. Ah, no, 1 punto tenía, ok. Chicas, claro, no me discutan, por favor. No, jamás. 3-1. 3 puntos para Mariana, 1 punto para Sebas. Hay una canción de Usher que dice Yeah. Yeah, yeah. Exactamente. Esta canción. Yeah. Yeah. Yeah. ¿Cuántas veces dice yeah, Seba? 14. ¿Cuántas veces lo dice Mariana? 28. Seba, ya ahí ya la dijo como 14 veces, Seba. Sí. Bueno, te dije, me estoy mojando, no puedo pensar. ¿Qué te pasó, La respuesta. Me recuerda a Hitch, experto en seducción. La respuesta correcta es... 81 meses, Mariana. 81 meses. Punto para Mariana. Ganó Mariana. Ganó Mariana. Muy bien, Mariana. Sebas, te mandamos el beso. Sebas, te mandamos el beso más grande del planeta, amigo. Bueno, ahora para los dos. Sos un divino. Sebas, te queremos. Te queremos. Mariana. Mariana. ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Ganaste, mi amor! Sí. Estoy festejando con mi hija. ¡Qué bueno! A ver, yo. Llorá, sí, lloren un poco, a ver, ahí. Exagérenlo y lloren. Estoy muy emocionada. Silencio. ¿Yo? Sí, sí, vos ganaste. Sí, estoy emocionada por... ya me comuniqué otra vez con ustedes. Sí, me encantó jugar. Ay, la amo. Ay, te ponen una broma. ¿Cómo se emociona la gente con este programa? Es una cosa. No, Mariana, mi vida, ¿vas a querer un kilito de helado o entradas para el cine? Entradas para el cine. Entradas para el cine serán enviadas a tu WhatsApp. Ah, bueno. Sí, mi amor. Te queremos, Mariana. Entradas para el cine. Buenísimo, gracias. Un beso precioso. Sí, yo gano todas las noches escuchándolos a ustedes. Ay, son mi premio de cada día. Esto va para la promo. Ay, cómo esto la sí, amo. Esto sí. Un beso. Yo gano todas las noches. Te beso, queremos, Mariana. Yo los escucho desde a pocos días de empezar ustedes, yo los empecé a escuchar. Hermosa que es. Che, ¿notas una evolución o estamos involucionando? Claro. ¿Qué tu evolucionando, opinión? Evolucionando. No, no. ¿Y qué va a decir después que le dimos un premio? No, subiendo no, como la espuma, no, Mariana. Está muy bien. Mariana, te queremos. Yo a ustedes. Besos. Gracias. Un beso. Un amor. Felicidades, preciosa. Se emociona, en serio. Se emociona. Un día, ¿sabés qué? Vamos a mentirle a la gente, a los que llamen. Nos vamos a mentir de los regalos que tenemos. A ver que la gente, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que...? Tipo, como por ejemplo, kilo de helado. Entrás para el cine, tenemos 3 blisters de clona. Tenemos un masaje ayurvédico. Claro. Vamos a ver qué es lo que, claro, qué, lo tenemos, que necesita la gente. Saumerios. Tenemos saumerios de escándalo. Claro. Tenemos suscripciones a un canal de meditación. Y otras cualquier cosa. Vamos a ver qué necesita la gente. ¿Qué necesita la gente? Bueno, amigos, se quedan con nosotros. Nosotros no nos quedamos con ustedes. Un beso, chau. No, más música. ¡Uy, temazo! Esto es Blur, esto es Country House. Un abrazo para todos los que viven en Nordelta, en Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Emilia, Santa María de la Pinta. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it grates on him. Then trying to sit on. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon pigs and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. For the things that haunt, start trying to set goals. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. Country House, en Urbana Play 104.3. ¿Por qué estás así como tan en ese plan? Se me acabó la energía. No, para. Por eso este programa debería durar 2 horas. No. ¿Te acordás cuando este programa duraba 2 horas? Después la radio confió en nosotros. Y aquí estamos. Acá estamos, re contentos, amigos. Felices, como siempre. Bueno, 9 de la noche, 10 minutos. ¿Pueden creer algo? ¿Qué? Hoy es el día de la actividad física. Mira, ¡qué día de mierda! ¿Cómo te enteraste? Pero, por favor... ¿Cómo me enteré? Tú y yo, bueno, ¿cómo te enteraste? Me llegó un WhatsApp que decía, Te esperamos acá, porque una vez yo pagué un gimnasio un año y nunca fui. Fui el último día a darme de baja. Ay, pagué un año entero un gimnasio, yo no puedo creer. Ay, me encantaría que Dieguito hubiese visto Friends y yo poderle contar el episodio donde Ross y Chandler no se pueden desuscribir de un gimnasio. ¿Por qué? No podían, porque cada vez que iban los engatusaban con algo diferente. A mí me pasó medio, sí. Y volvían con un plan renovado. Me decían, no podés, pero no te tenés. ¿Cómo no puedo? Me quería por teléfono, ¿viste? Me quería dar de baja. No, pero vos viniste acá a la sucursal, tenés que venir a la sucursal. Sí. Pero no quiero ir, ¿entendés? Es que no quiero ir al gimnasio, pero ni siquiera de suscribirme, claro, no quiero más tu servicio, además, horrible. Y además ir y de suscribirse me da vergüenza conmigo misma, entonces me hace que me odie, no quiero ir. No, bueno, ¿saben qué? Me puse el pantaloncito, me puse las zapatillas, ¿sí? Me puse la remerita para ir a entrenar y me fui a desuscribir al gimnasio. Y porque no voy al gimnasio. Vestido de gym. Y claro. Claro, vestido de gimnasio fue a desuscribirse. Pero bueno, la cosa es que hoy es el día de la actividad física. Sí. Y nosotros queremos un poco hablar con la gente. Que la gente que es amante de la actividad física nos convenza. Mujer mamante. No, ¿por qué? Temazo de... De Valeria Lynch. Ay, Dios mío. Ah, de Rata Blanca también. No, de Valeria Lynch. Son dos. Mujer amante de Rata Blanca. ¿Y Valeria Lynch? Sí. Mujer mamante. Ay, ¿cuál es la canción de Valeria Lynch que dice así también? La que estaba cantando yo. Esta es la Rata Blanca. Chicos, bueno, hay gimnasios que están abiertos a las 24 horas para que la gente entrene todo el tiempo que quiera. Me estás jodiendo. Te lo juro, hay gente que va a entrar a las 3 de la mañana. Pero porque capaz que laburan todo el día, ¿viste? Uh-huh. O capaz que no quieren estar en su casa con también su familia. Se pelean con sus parejas y se van para el gimnasio. ¿Qué sé yo? ¿Podemos llamar? No sé si, Joaquín, ¿podemos llamar? No sé si te estoy pidiendo esto, es un montón. ¿Algún gimnasio 24 horas? ¿En vivo? Llamemos a alguien. Pero de una, ¿eh? Llamamos a alguien. Y lo sacamos al aire así sin decirle nada. Me gusta este bloque. Cortineado con... ¿Estamos llamando ahora? Mujer amante. En el gym suenan muchas canciones, ¿eh? A ver. Hola. Hola. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Simón Jiménez. Hola, Simón Jiménez. Te estamos hablando de Urbana Play. Anaís Castro y Diego Poggi. ¿Todo bien? Todo bien, acá. Esto es Fitness King 24 horas. Gimnasio. Exactamente, estoy en uno de los Fitness King. Ah, mirá vos. Ah, muy bien. Sí, los 10 gimnasios. Todos los fines están abiertos las 24 horas. Me estás jodiendo, 24 horas. Óyeme, ¿qué onda es? O sea, en la madrugada. ¿Cuál es el horario pico de la madrugada? Mirá, el horario pico es ahora. Ok. Ahora, la característica que tiene... Sobre todo, yo estoy actualmente en el de Palermo. Ok. ¿Eh? Hay uno en Palermo, hay uno en Abasto, en Barracas, bueno, en varios barrios. Pero en el que estoy ahora, por ejemplo, vos tenés, si bien ahora es el horario pico, se mantiene aproximadamente hasta la 1 de la mañana. ¡Tremendo! Está bien, porque hay mucha gente que sale a laburar a las 10 de la noche, 11, y capaz que no llegás al gimnasio. Claro. Bueno, el concepto de fitness king no es, por ejemplo, yo personalmente, que soy el dueño, yo entreno a las 3 de la mañana. No. ¿3 de la mañana? ¿Y por qué? Porque no querés ver a nadie. Una de las razones es esa. Claro. No, bueno, y porque es el horario donde menos laburo tiene y puede estar pendiente él de su rutina. ¿Sabes qué me gusta? Que llamamos al gimnasio y nos atendió el dueño, amigos. Atendido por sus propios dueños. Esto me encantó que suceda la, esto. La frase familiar, atendido por sus propios dueños. Ah, atendido muy bien. Por sus propios dueños. No todo, porque no somos una familia tan numerosa como para atender todo, ¿no? Pero bueno. Che, escúchame, no, con Anaís, nosotros no somos mucho al gimnasio. No, o sea, vamos un día y nos volvemos a nuestra casa. Yo me compré una cinta en mi casa y la verdad que ni la uso. Es un tender. No, pero esas cintas, ojo, están muy buenas porque de perchero andan muy bien. ¿Viste? Sí, y un día de humedad ni te cuento, ¿sabes cómo queda clavada la toalla? Digo, ¿qué claro. se necesita para tratar de arrancar el gimnasio? Y para que te den ganas, porque uno arranca, ponele. El tema es que te den ganas de volver a ir. Claro, o sea, ¿cómo? Mira, yo te voy a aconsejar desde mi experiencia. Yo soy joven, pero ya no tanto, voy a cumplir 58 años. Pendejo. Y pendejo, 58 años, entreno desde el año 1985, aproximadamente cuando terminaba la secundaria, y compito en físico-culturismo desde el año 1989, y actualmente me estoy preparando para competir. ¡Tremendo, amigo! Claro, tú eres amante del fitness fuerte. Y sí, está en el ADN, podemos decir. Mm-hmm. Claro. El consejo que le doy a los hombres, a la gente como ustedes. Sí. Primero es bajar las expectativas. Vagos de mierda, la gente como ustedes, a los vagos de mierda. Ya lo sé. Vos te imaginas que a mí, bueno, yo actualmente simplemente, aparte de entrenar, vengo a ver qué se puede reemplazar y a controlar un poco más que nada, ¿no? Pero yo trabajé mucho tiempo personalizando la atención al público, digamos. Y es muy común que te vengan gente como no los conozco personalmente, ¿no? Pero me imagino que son un estándar, por decirlo de alguna forma. Imagínate, yo nací 7 meses y no estoy medio también tullido, amigo. Sí. No, bueno, pero óyame, pero conoce no, gente que bien, conoce bien. Gente que odiaba ir. Claro, y terminó enamorándose del gimnasio, ponele. No, eso hay miles de historias, pero lo común es que hoy en día con el tema de las redes sociales ven esos físicos espectaculares, muchos de los cuales no son tan reales, porque la inteligencia artificial hace maravillas también. Los filtritos. ¿No? Claro. Entonces te dicen, te aclaran. Dice, mirá, escuchame, yo quiero empezar, pero ojo, yo no quiero estar como el de la foto, que es un campeón mundial, un Mister Olimpia, ¿no? Te aclaran. Claro. Entonces yo le doy la tranquilidad y le digo, no te preocupes, que aunque quieras jamás vas a estar como él. Claro. No compararse. Lo primero que tenés que hacer es bajar las expectativas. Porque okay. Y bajar los postres. Y también. Incluso vos me decís que son de ir una vez por semana, pero hay gente que viene no una vez por semana, dos veces por día, los dos primeros meses, con la expectativa de desarrollar un éxito espectacular. Claro. Cuando pasan dos meses y ve que no hay tanto resultado, largan toda la mierda. O sea que me gustó pero haciéndolo rarísimo. Bajar expectativas me encanta. Como toda la vida. No, tampoco. Eso, ¿viste? Como toda la vida, exactamente. Segundo. Oye, ajá. Si vos tenés, justamente hablando de expectativas, estás buscando y te sugiere alguien una rutina de 5 días por semana, no la hagas. Tres veces por semana es ideal para arrancar, y una hora por día, no más de una hora por día. Perfecto. Impresionante. Simón. Es suficiente. Simón, te hago una pregunta. Sí. Más allá de toda la información del ejercicio y la actividad física, que para todos es súper valiosa, yo siento que siendo dueño de un gimnasio 24 horas, te tienes que haber encontrado con situaciones mínimo curiosas en el gimnasio. Por ejemplo, cuéntanos un poco de como la fauna y flora del gimnasio. ¿Están no en tu las gimnasio, que van... pero digo en otro? No, bueno, la gente que va a tomarse solo fotos en el espejo. La gente que va a coquetear. La gente que efectivamente concreta en el gimnasio. Obviamente es un fenómeno relativamente actual por el tema de las redes sociales y el smartphone, que hoy tenés la cámara y el video disponible las 24 horas, ¿no? Como tu gimnasio. Es un fenómeno nuevo, pero es muy común. Ahora, por ejemplo, que estoy en el gimnasio, ahora salí afuera, pero estoy viendo toda la actividad que hay y por lo menos veo 4 o 5 trípodes. Llevan 5 trípodes. La gente además del bolso se lleva un trípode al gimnasio. No, es muy común. Siempre va a haber por lo menos 4 o 5 trípodes y se quedaban la rutina y bueno, incluso posando. Y nosotros, por ejemplo, lo que es Fin de Skin, que se identifica como un gimnasio hardcore, por llamarlo de alguna manera, no voy a decir culturista tampoco. Okay. Vos sos culturista, tenés un lomo, amigo. Simón, IFBB, Elite. No saben lo que es Simón, está tallado. Claro, pero bueno, Simón compite. Tengo para los que le interesa el culturismo, con un poco de pimienta y el fitness, tengo un canal de YouTube que se llama Fitness Más. Ah, Simón es un capo total. Mirá vos, bueno, Fitness no Más. Sé. Eso no lo puedo decir yo, pero... Lo decimos nosotros, sí, bebé. Imagínate, vos viste que hoy en día, con los streaming, está muy de moda, y todo en general, lo que es YouTube, ¿no? Pero yo, el 18, para que tengan idea, el 18 de este mes, el canal cumple 10 años. Yo creo que es el canal primero de lo que es Fitness. No, impresionante. Buenísimo, un aplauso para Simón. Simón, sos un genio, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Llamamos a un gimnasio 24 horas y nos atendió el dueño. Fitness King 24 horas. Sos un capo, amigo. Feliz día de la actividad física. Bueno, escucha, y queda para otro día lo más interesante, que es la fauna de Fitness King, que bueno, es una especie de zoológico fitness. Es verdad, viste, yo quería ir ahí, pero bueno. Te mandamos el abrazo, amigo. Beso, mi amor. Más grande. Bueno, no dejen entrenar, ¿sabes por qué? ¿Qué edad tienen, chicos? 33. 38. 33. Cada día, bueno, más cerca de la muerte. Están llegando lentamente a los 40. Si bien los 40 ahora, en un momento se sabe que los 40 era un punto de inflexión, ahora ese punto de inflexión se alargó afortunadamente hasta los 50, pero luego de los 40 empieza a producirse un fenómeno que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Lo queremos esta, eso. El fenómeno Fernando Peña. ¿Qué dijiste, Florencia Peña? Bueno. Sarcopenia, no sé qué. Sarcopenia. Ah. Es la pérdida de masa muscular. Y es la clave de una vejez saludable. Porque vos necesitas tener masa muscular para sostener el esqueleto. Entonces es muy importante que empiecen a entrenar y serán bienvenidos al fin de quinta. Ay, te queremos. Simón, beso, mi vida. Beso. Beso. Chao, Simón. 21-21, amigos, casi se nos va. Casi se nos va. Yo estuve haciendo ondas energéticas. Para que te den ganas de entrenar. Para que me den ganas de entrenar. Sí, no, tremendo. Amigos, las 21-21, nosotros nos tomamos un segundito para respirar, así que bajamos dos cambios. 21-21. Respiramos profundo, profundo, profundo. Y pedimos un deseo al universo, pues. Lo voy a pedir por número o vez. No sé. Debo haber pedido este deseo en mi vida fácil unas 30 veces. Yo quiero tener disciplina como Quiero Lali. Tener más energía. Disciplina, como dice Dieguito. Ganas de entrenar para todas las personas que están escuchando este programa que necesitan lo mismo que nosotros. Amén. Ay, estornudé. Salud. Hablamos de gimnasio y me da ganas de esto. Me da alergia ya todo esto. Ay, estornudé en serio. No fue una actuación. Salud, mi amor. ¿Pediste tu deseo? Sí, pedí ser mancuernado. Mancuernadísimo. Sí, para ver si estamos un poquito más cerca de la... De la no pérdida de masa muscular. Por favor, ¿qué dijo que se viene ahora? A mí me quedan todavía 7. Me quedan 2. Sí. Tremendo, amigos, tremendo. Bueno, esperemos que a todos los que nunca tenemos ganas de entrenar, que nos den ganas de entrenar. Que vengan. Amigos, nos bancan hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos ir al gimnasio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. 3, 2, 1, Ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Tengo una duda. ¿Qué duda? Hay gente que sigue a otras personas en sus redes sociales a quienes no quiere seguir. Obvio, estás obligado. ¿Hay gente que estás obligado a seguir en redes sociales? Sí. ¿A quién? Y no sé, a mí hay veces que voy a un lugar y me dicen, ahí te empecé a seguir. Y yo digo, bueno, dale, ahí te sigo. Oh, y tienes que seguir de retruque, claro. Y capaz que te clavo un like y después te silenciar. Yo quiero saber del otro lado, ustedes, en sus casas, ¿tienen a alguien en sus redes sociales que la siguen por obligación, como dice Dieguito? O me quiero ir todavía más allá. ¿Sigues a alguien que te cae mal y no lo dejas de seguir porque te da un placer culposo ver sus historias? Consumo irónico. Consumo irónico, claro, te burlas de esa persona y lo mandas en los grupos que tienes para burlarse en conjunto. Tremendo. Sí. ¿Sigues a Mira gente? Lo que soy yo. Claro, sí. ¿Sigues a gente que no quieres seguir y la sigues igual? Durísimo. Quiero saber, así que manda tu mensaje. Quiero una catarata de audios. 1168611043. Pero contanos los arrobas, si me sigo a este famoso, a este de afuera. Y si no, que restaura auto. Un compañero de laburo que se le ha dado influencer. Oh, tremendo. O puede ser también, esta es una pestaña que es tremenda, que es ser familiar de alguien que está queriendo ser creador de contenido. Claro, que se la de influencer. Que me va, mi prima empezó a hacer un contenido de recetas y bueno, la sigo y no sé qué, pero la verdad, igual hay que bancar a la prima, porque después la prima la pega y ajá. La pego, claro. No sabes, ahora a mi prima el otro día le dieron un tupper, después tiene que hacer una historia de un tupper. Claro, exactamente. Mirá, claro. Recibió su primer tupper. Ah, mirá vos. ¿Cómo recibe canjes de repente? Nos puso la tupper. Claro. A toda la familia. 4775-6688 y 1168-61-1043. Bajó la temperatura, hace frío, amigos. Dice, está divino. Está lindo, está lindo. Está divino, que refresque, abran un poco las ventanas, que se refresque durante el día. Sí. Bueno, no sé si llueve tanto ahora. 18.7 en este momento, cubierto con lluvia. Mañana máxima de 21 grados. Va a seguir la lluvia durante todo el día, lluvias aisladas, ¿eh? Sí. Duro y parejo. Y el miércoles también, ¿eh? Máxima 22, mínima 15. El jueves empieza a salir sol. El viernes también va a estar hermoso. Y el sábado que tenemos Cataño, ni te cuento, máxima de 24. Más canciones. Sí, claro. En Urbana Play. En un rato hablamos de esto. Hay gente que sigue a otras personas en sus redes y no la quiere seguir. A ver, ¿qué se viene? A ver. Sorpréndenos, bolito. don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. All the single ladies. Single Ladies, Beyoncé en Urbana Play. Las chicas solteras. 104.3. Acá estamos, amigos, ¿eh? Dale, que seguimos acá en vivo. ¿De qué vamos a hablar ahora? El cielo, empieza la semana. Empieza la semana. No te diste cuenta y de repente arrancó una semana más. Después de unos feriados muy largos, tú tranqui. Porque nosotros te hacemos compañía para que empiece un poquito más relajada. Viste que hace un tiempo nosotros, cuando arrancó el año, nos tocó un lunes que era científico el estudio que decía que era el lunes más triste del año. Blue Monday. Bueno, yo creo que es hoy también. El segundo más triste del año. Porque después de dos fines de semana largos, es como, wow. Claro, tuvimos dos fines de semana largos. La lluvia, empezó a hacer frío, como toda esta cosa. Pero bueno, ese no es el tema de este bloque. Hoy vamos a hablar de la gente que sigue a otras personas en sus redes sociales que no quiere seguir. A ver qué dice la people, la people, yo la people. Yo sigo people. A mis ex, pero ¿sabes por qué sigo a mis ex? Porque como tengo el Instagram abierto, me chupo un huevo y no quiero que digan, ay, me dejó de seguir para que yo no pueda ver sus cosas. Claro. Ay, mirá, me dejó de seguir. Lo sigo igual porque me chupas un huevo. Te sigo igual porque me chupas un huevo lo que subí, lo que no seguí, nada. Bueno. Claro. Me olvidé de sacarte. Claro, yo te entiendo perfectamente. No le creo. Bueno. Te iba a decir, a mí me pasó esto que acaba de decir ella una vez con una persona, que tuvo una falta de códigos tremenda conmigo, pero tremenda. Y es una persona que me quería como seguir hablando sin saber que yo me enteré lo que ella había hecho a mis espaldas. Tremendo. Una persona que no es tan significativa en mi vida como para yo encararla. Tremendo. Entonces lo que dije es, la voy a silenciar. Tremendo. Para que no me aparezca más, pero no la voy a dejar de seguir porque yo no quiero que ella se dé cuenta como que hizo algo que me afectó. ¿Me entiendes? Yo entiendo su punto. Dejar de seguir a alguien es como darle también un montón de importancia. Te silencio, yo no te veo nunca más. Ok. Pero tú no te enteras. Igual a veces está bueno dejar de seguir. Igual pero, capaz que la persona ni se da cuenta. Sí, ¿cómo que no? Dependiendo de quién sea, se dan cuenta. ¿En serio? Más o menos. Sí. Yo no me pongo a ver quién me sigue, quién no me sigue. No. Se dan cuenta cuando entran a tu perfil a stalkearte. Ah, ok. Ahí se dan cuenta. Ah, ok. Claro. Mira vos, ay, pasá la data y la dejamos seguir todo. Hay que dejarla de seguir. Diego Poggi, ay, te descubrí hoy. Bueno, seguime. Arroba claro. Poggi, arroba Anaís Castro, guión bajo, arroba olvídate de todo, 104.3. Hola. Buenas noches, chicos. Desde las últimas elecciones presidenciales filtré un montón de gente, sinceramente, de mis redes sociales, menos a una persona. Muy politizada. A mi hermana, que vive publicando cosas. Entonces, la verdad que la amo. Le dije que me silenciara, que me bloqueara de sus historias para que no las vea porque no la quería dejar de seguir. Oh. Pero bueno, así es. Ay, igual la le podía silenciar vos las stories. Exacto. Y no quedar como que no le quiere ver nada. Igual está bien porque ella le avisó. Ella le avisó y dijo, la verdad que no compartimos ideología política, esto me hace mal en nuestra relación. Qué loco con tu hermano no compartir ideología política. Tremendo. Tremendo que en una familia haya varias. Bueno, es súper sano también, ¿no? Es lo más normal del mundo. La diversidad y todo eso. Sí. Sí, pero bueno. Siento que es bastante normal. Pero me parece bien tener esas charlas. Como, ¿sabes qué? Te tengo que dejar de seguir. Igual es doloroso que te digan te tengo que dejar de seguir. Por algo político más. A ver. Claro. Hola, más mensajes. Te estamos preguntando si se hizo otras personas por compromiso. Uh-huh. Hay gente que la tenés que seguir por obligación. Hola. A ver. Yo a mi ex, cuando estaba conmigo, la bloqueé. Sí, bloqueada, obviamente, ¿no? De Twitter la bloqueé. No creo que me mire nada. Tampoco que me mire los estados de WhatsApp, nada. La gente infumable hay que borrarla. Pero ya bueno, pero él la borró. Estamos hablando de la gente que sigues todavía. Claro. Él le quería contar que él la dejó de seguir y yo banco. Pero la dejó de seguir, pero fue espectacular porque la dejó de seguir estando con ella. Sí. La bloqueó de todos lados. Me voy a bloquear. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando de estas personas que sigues por compromiso o estas personas que sigues y te caen mal. ¿Tienes gente que la sigues, te cae mal y no la puedes dejar de seguir? Porque bueno, también no sé, a veces con colegas de trabajo da un poco de cosa no seguir una persona. Ah, yo quiero decir a alguien, pero sé que me voy a incendiar y no sé si está bien. Ay, no. En un momento, pero no, aclaro desde ahora, porque hay que aclarar todo, no es, no soy transfóbico, lo único que me falta. Aclararlo ahora en el medio no y al final. No soy transfóbico ni nada por el estilo, pero somos nene. Somos buenos, por favor. Sí, en un momento me había subido a la seguida Traniel un montón. Sí. La primera piloto trans, espectacular. Capitana, una cosa. Pero ahora la dejé seguir porque mete unos chivos. Larguísimo. La oculté, o sea, la sigo siguiendo. Pero le ocultaste, o sea, sí, la silenciaste. Las stories nada más. La silenciaste las historias. Porque a veces te mete unos chivos que se va, por ejemplo, no sé, el otro día fue a buscar fiambre a un lugar. Yo no quiero ver las historias, claro, de Traniela yendo a buscar el 100 de paleta, ¿entendés? A Loma de Zamora. Ay, chicos, este es fantástico. El otro día fue un lavadero de autos también. No, yo lo llevo a lavar porque acá cerca es barato. Tengo un amigo. ¿Qué? No, se lo voy a decir. Pero igual me gusta. Hola, ¿qué tal? Soy Traniela. Te amo. Lo que me acabo de acordar por lo que acabas de decir de la fiambrería. Tengo un amigo que tiene canje de maple de huevo. Con los huevos, con las gallinas esas que la pasan bien. No, las gallinas no sé. Felices. No, no sé. Porque como me da mucha cosa porque es mi amigo en la vida real. No es que es un amigo de redes. Y le oculté las historias porque toda la semana está con el canje de los huevos. Con el canje, lo metí en los huevos por el suelo. Los huevos no tengo los tenés vos. No quiero ver el canje de los huevos, chicos. Ya. Igual salen un huevo los huevos. O sea, yo estoy para en cualquier momento. Una vez me ofrecieron el canje de los huevos. Ya pensaste con el canje de los huevos. Pero, ¿sabes qué? No. Agradecer huevos me parece es un montón. Es raro. Es un montón. Anda, cómprate los huevos. Acá estoy con el maple. Las gallinas son felices. Con lo que laburan, decir... chicos, cómprense los maple, huevos. Canje de huevo, es lo último que faltaba. Que uno hasta los huevos lo va a agradecer. Ya, los canjes de huevo no. Conchale. Pero por favor, es verdad. Sabés que tienes razón. Sí. Hay canjes que son raros. Hay canjes que son raros. Hay acciones comerciales de laburo, de creación de contenido que son otra cosa y que está buenísimo. Y hay un montón de gente recontra profesional que los hace. Los chivos de Diego Aníbal son lo mejor que le pasó a este país. Pues lo pero los huevos. No, claro. Pero los huevos no. Y bueno, qué sé yo. Está Carla en línea. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Carla? Hola, bienvenida. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Qué bueno poder desahogarme de este tema. Qué bueno, mi amor, me encanta. Te escuchamos, Carlita. Una amiga, pero que publica, ¿viste? Esa que publican toda la vida. O decir, no es necesario ni preguntarle dónde está porque te enterás por Instagram, por sus historias. Ay. Que arranca la mañana hasta que... No. Entonces, la verdad es que no tengo nada... Pero me molestaba, ¿viste? Entonces, bueno, la silencia nunca se va a enterar. Ella me encanta. Es como, la verdad, ¿y por qué te molesta las historias que sube? O sea, ¿te molesta cómo habla? ¿Qué te molesta? Sí, aparte, no sé, porque muestra todo. O sea, siento que no es necesario. Hay que tener un poquito de privacidad en la vida también. Claro, ¿y ella trabaja con sus redes? No trabaja con sus redes, pero no sé. La falsa influencer. Sí, sí. Uy, no, qué garrón. Escuchame una cosa. ¿Y se dio cuenta que vos la silenciaste? No, de vez en cuando chusmeé alguna foto, ¿viste? Y le clavas un like, alguna claro, cosa así. Pero no, porque aparte es la primera que siempre me aparece, ¿viste? Ay, entonces, claro. Está bien. Dice, no te quiero ver. Cualquier cosa claro. Uno dice ahí, uno avisa. No, es que sabes que el algoritmo me anda mal. Siempre uno puede echarle la culpa al algoritmo. Y aparte, yo siento que ella me hizo lo mismo, porque yo hace como 2 meses empecé a ver y no me ve la historia. ¡Ay, te silenció! Sí. Y mirá, y la dolida sos vos. Le duele a ella y ella la silenció primero. No, tremendo. Así que bueno. Bueno, me parece maravilloso. Está perfecto. Hay que silenciar a la gente que a uno no le hace bien. Claro, te mandamos un beso, sí. Carlita. Besitos. Gracias, gracias por llamar. Un amor. Ay, no, me encantó. Silenciadora serial. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando y estamos buscando esta gente que, no sé, por ejemplo, seguís a alguien en las redes sociales y después no las querés seguir no más. No lo quieres seguir. Y lo silencias. Tengo un truquito. ¿Qué truquito? Hablando de todas estas cosas de las redes sociales, de la gente que te sigue sin quererte seguir. Dentro de la gente que te sigue sin quererte seguir están los haters, obviamente. Sí. Que te siguen y te tiran mala onda. Ajá. Hay una manera muy fácil de editarlos, porque si tú los bloqueas, a veces ellos se dan cuenta porque te buscan y estás bloqueado. Pero sin bloquearlos, vas y haces que esa persona deje de ser tu seguidor. O sea, tú puedes hacer que una persona te deje de seguir sin que se entere. Ok, lo eliminas vos de seguidor. Exactamente, lo eliminas de tus seguidores, entonces sencillamente le dejas de aparecer a esta persona y con la mejor de la suerte se olvida de tu existencia y te deja de hatear. Y si no, también hay una opción que se llama restringir. O sea, la persona puede también publicar y todo eso, pero vos no lo ves ni la gente que te sigue lo ve. Nada, él cree que está hateando y la verdad es que a nadie le está llegando su comentario. Ya, no lo lee nadie. Eso no está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una amiga que me tiene en mejores amigos, que yo la silencié porque se la pasa subiendo fotos del culo. Y yo la verdad que no tengo ganas de vivir viendo su culo, básicamente. También yo la tengo oculta en mis historias porque no me gusta que sepa nada de mi vida. ¿No es tu amiga? Es una piba re Tatiana. ¡Oh! ¡Ay, re fuerte! Ay, no, pero hay un chisme detrás de todo esto, ¿eh? Hay una historia ahí detrás. Sí, hay un chisme. Oigan, el apartado Mejores Amigos. Ella le envidia el culo igual, ¿eh? ¿Qué? Ella le envidia el culo. Cuando uno bloquea un culo es porque lo envidia. Es porque lo envidia porque no lo puede tener. No necesariamente. Cerca. No necesariamente. Generalmente. No necesariamente. Para nada, no estoy de acuerdo. No, a ver. Manda foto que nosotros te decimos a ver qué hiciste. Igual en el universo Mejores Amigos, hay gente que te mete en sus mejores amigos y es, ¿por qué estoy yo acá? No, siento que estorbo. ¿Viste cuando te sientes que estoy irrumpiendo a una casa ajena? Sí. Así me siento a veces con la gente que te mete random en Mejores Amigos. Uno debería poder aceptar o denegar que lo metan en una sala de Mejores Amigos. A mí métanme, Mejores Amigos. No. A mí yo no tengo problema. Ustedes me agregan, yo voy viendo después qué onda. Sí. Yo no tengo drama. Yo voy bien. Yo me quiero armar un Mejores Amigos, pero no me... Como que tampoco estoy posteando en Instagram cosas que sean para todo el mundo. No estoy muy posteador. No. Cero posteador. ¿De tu vida? Muy poco. Sé nada. Claro. Igual está bien, amigo. Hace años. Para mí está bien. Hace años. Lograste, tipo, el objetivo máximo, que es poder mantener tu cuenta activa sin mostrar tu vida personal. Así que para mí es maravilloso. Mañana voy a postear en el culo. Así me deja de seguir la oyente de recién. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Estamos buscando gente que sigue otras personas en sus redes, pero la verdad es que no tiene ganas de seguir. Hola, Olvidaters, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una amiga silenciada hace un montón de tiempo porque sube su minuto a minuto. Otra, mira. En los estados de WhatsApp, en Instagram, en Facebook. De hecho, no solo publica su día, sino también la mía. Si cumplo años, si es el año judío, porque pasó. Lo expone en sus redes, me etiqueta y no me saluda a mí, sino que lo muestra para los demás, pero con mi nombre. ¡Ay, tremendo. No! Esto es tremendo. Te sube una story, no te etiqueta, pero sube feliz cumpleaños Jacinta. Y de repente, no. ¿Qué hago en esta vidriera? Claro. Rarísimo. Igual, eso es delicado, ¿no? O sea, como la gente que está en tu círculo, que crea contenido constantemente, debería preguntarte, ¿no? Si tú quieres salir en las cosas. Sí, sobre todo si tienes una cuenta que tiene un par de seguidores más. Claro, como no sé si yo quiero estar tan expuesta como tú, sube tú tus cosas. Oh, capaz que no quiero decirle a todo el mundo que estoy cumpliendo años. Yo, por ejemplo, cuando me voy de viaje con mis amigas, siempre les pregunto como, chicas, ¿están para que yo suba cosas? Para mí vos llevas unos en un folio, llevas 5 o 6 hojas, tipo... ¿De cese qué? De derechos. Sí, claro, fírmeme acá. Fírmame acá. ¿Cómo es que se llama? Cese, no sé cómo se llama. Ah, y tiene un nombre específico eso. Contratito. Sí, pero el release. El release. Claro, fírmame el release que yo voy a subir las cosas. No, pero de verdad les pregunto. Y hay días donde de movida arranca el día y me dicen, hoy no me grabes. Claro. Ellas me dicen, hoy no quiero salir a ningún lado. Perfecto. Aparte, capaz que alguno en el laburo, viste, mintió para viajar o lo que sea, no le avisó a la pareja o algo y de repente está. Pasa mucho, mis amigas, tipo, hoy no me suban a ningún lado. Exponiendo a alguien. Porque hoy estoy japada. Claro. 4775-6688. Hola, Sebas. Hola, chicos. Sebas, este programa. Hola, Sebas. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen, hermosos? ¿Todo bien? Mi amor, ¿y tú? Bien, acá, llegando a casa en 5. Gracias por este afecto. Bueno. Todo el otro lado. ¿Qué pasó? ¿A quién seguís si no querés seguir? Compañeros nuevos de laburo. Es así, yo tenía mi Instagram que era nada, que seguía a 1200 personas. Tengo 50 seguidores. Ok. Y un día dije, bueno, dejo de seguir a todo el mundo. Ya fue, tipo, reinicio la red. Claro. Y entré a laburar hace poquito, hace 3 meses a un laburo, y los flacos son re instagramer. Entonces digo, bueno, mi meta es no seguir a más de 20. Entonces empecé a seguir a personas que me sirvan, que creen un contenido interesante para mí. Y entré y los flacos, luego Instagram, pasame tu Instagram. Entonces, bueno, tal, le paso el Instagram, me empiezan a seguir y dicen, bueno, seguime. Y yo no quería seguir a más de 20, y ahora estoy siguiendo a 32 personas. Sí, lo amo. Y no, o sea, tengo un toque con eso porque mi objetivo era no tener más de... Pero te pregunto, ¿por qué es ese objetivo? O sea, ¿tú no quieres seguirlos porque no quieres distraerte con su contenido? ¿No quieres pasar demasiado tiempo en la plataforma? Porque quiere que para mí que le dé el número redondo 20. Pero era tipo scrollear, seguir a 1.200 personas, que era contenido que la verdad que no me parecía... Y de repente hice un clic un día, como le pasa tal vez a alguien, tipo, ya fue esto. O sea, estoy 5 o 6 horas boludeando en Instagram. Claro. Mientras laburaba me distraía con el Instagram. Claro. Entonces digo, ya fue. Voy a empezar a seguir a gente que cree un contenido que me interese. No sé. ¿Sabías que? Una chica que... Sí. En Instagram, perdón que te interrumpí, amigo. En Instagram, uno arriba, cuando vas a la parte, viste que tenés el icono de la casita, que es el que te muestra el feed. Bueno, si vas arriba al logo, arriba de las stories, viste que dice Instagram y tiene una flechita para abajo, tenés. Claro. Seguidos un menú y favoritos. Que dice, suscripción, seguidos y favoritos. Si apretás seguidos, te trae el orden cronológico de la gente que está posteando en este momento. Muy, o sea, loco. Por orden cronológico. Y si haces clic en favoritos, lo que puedes hacer, amigo, es agregar gente a favoritos. Entonces puedes ver esos solo posteos. La gente que te gusta. Claro, haces, le pones. Claro, bueno, pero. Datoshi. Había, por ahí pasaban 2 o 3 meses que no veía la historia de alguien que seguía, no sé, por X motivo. Claro, pero es como si no te veo hace 3 meses, no te voy a ver más. Tal cual, de 1.200, 1.200 y pico, empecé a dejar de seguir, a un follow. Así estuve como una semana dejando de seguir gente y me dejé pocos. De hecho, entre los 17 que había dejado, 16, estaba la radio, o sea, olvídate de todo, y ustedes dos. Claro. Después seguía, no sé, a Noel Gallagher, River, una chica que hace cartapesta. Que contenido de, claro, tipo, creo que es algo de Cami, la que te enseña a ahorrar ahorrando con Cami. Ah, muy bien. Tipo eso, y 2 o 3 familiares y nada más. Y el tipo te ahorra todo. Genio. Hasta los seguidores, hasta chicos. Follows te ahorra. Hasta economiza hasta el follow. Me parece ser el verdadero control, claro, de la energía. Sí, tal cual. Y ahora me clavo con estos 15 flacos que... No, yo les dije, chicos, no tengo nada para ofrecer. Claro, no los quiero seguir, no los quiero ver. No me sigan y yo no los sigo, no. Y a uno intenso mal porque me dice, bueno, te sigo. Ahora te sigo. A la media hora en WhatsApp. Che, no me seguiste, boludo, todavía. No, ahora te sigo. Qué rompe pelota. No, amigo, pero ahí entrégate porque si no vas a empezar a tener una discordia laboral que la verdad no lo vale el follow. En todo caso, síguelos y ocúltalos y ya está, y no los ves. Todo bien, igual, o sea, súper agradable. Yo soy nuevo, tengo 3 meses. Por no eso. Seguirlo. Me integraron re bien. Bueno, ve. Ah, te sigo, todo bien. Devuélveles el follow. Sí. Amigo, hay que interactuar un poco con los humanos. Ay, lo amo fuerte. Él no quiere devolver el follow. Te queremos con todo nuestro corazón. Gracias por estar ahí. Los quiero, chicos. Un beso. Un beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Ay, no, me hizo reír. Tipazo. Tipazo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que dentro de los 20 follows, sí, estamos nosotros. Oh. Estamos nosotros. No le da cuenta, olvídate. Che, sigan, no. Deja de seguir a alguien y seguirnos a nosotros. Te cambio un follow. @ olvídate de todo. 104.3. @ olvídate de todo. 104.3. Te sigo. Seguime. ¿No seguís? ¿Me sientes? Ah, yo silencio a casi todos porque solamente sigo a mi familia, porque ya somos un montón. 8 hermanos, sobrinos, mis hijos. Así que no, es mucha gente. Mucha gente. Que publican. Y yo dije, listo, solo sigo a los que tengo en mi círculo íntimo. Y ya está, porque también tiene sus emprendimientos, así que ya está. Acompáñennos. Así que ya está, la gente tiene muy economizado sus follows. Es tremendo a veces el tema de los emprendimientos de los amigos, que hay veces que uno tiene que seguir esos emprendimientos, que a veces son raros. Si tus amigos tienen emprendimientos, síguelos, dale like, repostéalo todo. Hay que bancar. ¿Sabes lo raros que eran mis posteos? Yo tengo un amigo que... Yo tengo unos amigos que venden fundas para el auto. Eso. Estoy muy que te siga mi hermano que es mecánico. No, mi papá. Amigo, no tienes que seguirlo tú. Para ellos es importante. Pero bueno. ¿Sabes cómo eran tus primeros posts en Instagram? Espantosos. Espantosos, amigos. Espantosos. ¿Y alguien te siguió? ¿Fuiste a ver? ¿Alguna vez fueron a ver sus primeras fotos de Instagram? Sí, obvio. Con los filtros pedorros que traía Instagram. Ay, no, antes. Yo subí unas cosas muy feas. Además, el Brooklyn. Intenté hacer cualquier tipo de. ¿Entiendes que yo intenté hacer contenido de fitness? Atención, está Agostina. Hola, Agostina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Agostina? Hola, mi vida. Quería comentarles que yo sigo a las mamis del cole de mi hijo sin tener, o sea, cero ganas de seguirlas, pero a veces es la única forma que tengo de enterarme de cosas del colegio, porque mi hijo no es muy de contar. Ay, claro. ¿Y no hay WhatsApp? ¿Chat de mamis? Sí, bueno, tanto en WhatsApp como en Instagram, porque en WhatsApp tampoco las quiero seguir, pero bueno, es la ya única no quiere estar en contacto con nada. Ella tampoco quiere, pero bueno, en este caso, claro, es una vía de comunicación, porque si no es un fastidio estarle sacando las palabras con cuchara a los chicos, que además se sienten controlados y es todo un tema. Claro, no, y aparte que bueno, no sé, un domingo a la noche, chicas, compraron el coso para mañana, entonces me entero es por ahí. Claro. Y en no me entero jamás. ¿Y en Instagram tienen tipo alguna cuenta así informativa? Sí, tanto el colegio también tiene su cuenta, entonces también tengo que seguir el colegio que sube cosas de todos los grados, qué sé yo. Claro. Y me lo tengo que bancar. Ay, esa es tremenda. Esta es la más obligatoria que tenemos hasta ahora. Pobrecita. Exacto. Te mandamos el beso más grande, que pase pronto esto, pero se ve que te quedan gracias. Un par de años más. Un beso a vos. Un beso, gracias, mi amor. Te queremos. Gracias por estar ahí. Un amor. Soy. Mi prisionera. Este programa fue mutando lentamente al programa El Negro Oro. Que cantamos tu tema, Luis Miguel, en el medio del programa. Que... A mí me parece fantástico, Luis Miguel. No sé de qué hablas. A mí también, ¿eh? Ah, bueno. Maravilloso. Amigas. Amigos, estamos hablando de gente que sigues y no quieres seguir. Pero mientras tanto, te cuento que llegaron las empanadas y canastitas de Marguerita. Están en Humboldt al 2000. Esto es en la esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ahora mismo llamando al 5263-0600 o otra vez del Instagram @marguerita.arg. Acuérdate que Marguerita tiene una H en el medio. Marguerita. Marguerita, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Pégate una vuelta. Por Volta. Claro que sí. Okay. Amigos, hit it. Nos vamos de a poquito. No vamos. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Che, a poner de nuevo la canción, que la gente nos diga qué dice al final. Que cada uno haga su libre interpretación del sonido. A ver, pero para otro día, ¿eh? Para otro día, ¿verdad? Pili para mí dice... Okay, Pili. Ay, hit it. No, dice Pili. Dice Pili. Pili. Ok. Peeling. ¿Qué puede decir? From the beginning. Feeling. No sé. Que la gente nos diga para otro día, para mañana. O qué cosas puede decir también. Y ponemos el audio de ellos antes de terminar. Bueno, amigos, nos despedimos. En el control central estuvo el Tano. En el switcher master estuvo Fede Totem. En la dirección estuvo Juan Costa, de Costa a Costa, mirando las cámaras. En la iluminación estuvo Fede D'Agostino. En el graf estuvo Agustín García. En la robótica estuvo Adrián Brina. Y en la producción estuvo Marina Racitti. Gracias, Marina. ¿Tuvo Marina hoy? Tuvo Marina. No la vi cuando llegué. Le mando un besito, Marina. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Ana. Se ve que ninguno de los dos tiene más ganas de hablar. Se nos acabó la palabra por hoy. Hablamos un montón. Tu mejor amiga de la noche, Ana Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de Todo. De acá en más. Chao. No, hasta mañana. Se confundí el nombre. Somos nene. Somos nene. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.